Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha. ¡Fotosíntesis! Muy buenas noches. ¿Cómo anda Coronel Pringles? ¿Cómo anda Puerto Madryn? A la derecha vamos a presentar a los señores, a los maestros, al señor Emanuel. ¿Cómo anda, Emma? Bien, che, buenas noches a todos los que nos están escuchando desde Pringles, acá desde Madryn, la gente que nos está haciendo el aguante. Buenísimo. Y a mi izquierda, Emanuel. No, ¿qué Emanuel? Otra vez Emanuel. No, Tincho. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué hacen, gente? Hoy tenemos concurrida. Tenemos full house. Se nos llenó la casa. Sí, tenemos invitados especiales. Hoy tenemos es una noche. Invitados increíble. Internacionales. Sí, sí, tenemos todo. ¿Cómo está el clima? Contanos en Coronel Pringles, en Puerto Madryn. ¿Qué está pasando? Tengo de Puerto Madryn acá a mano. Ajá. Estamos con unos 20 grados. Seguimos con 20 grados, el cielo nublado, pero una temperatura muy agradable para el día de hoy. No sé cómo estamos en Pringles allá, así que ahora vamos a estar averiguando. Alguien nos va a decir. Seguramente. Alguien que nos apunte el clima. Pringles. Ojalá. Sí, supongo que sí. Vamos a agradecerle, como siempre, a Juan Carlos, que nos da la oportunidad de salir en duple en Pringles a través de FM Impacto 98.3. Y bueno, ya arrancamos con el programa en sí mismo, ¿no? Ya vamos a arrancar con el programa considerado en sí propio. Claro. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos, Emma? ¿Qué tenemos? Tenemos de todo un poco. Trajimos a un especialista en sexología para tener uno. Porque el otro día quedó picando el tema, ¿viste? Estuvimos charlando un poco y quedó picando muchas opiniones femeninas. Porque nosotros pudimos dar el punto de vista masculino y no empezó a hacer falta el punto de vista femenino. Así que tuvimos mucho reclamo de la parte femenina. Hubo muchas quejas. Por eso mismo, para hoy, trajimos a un especialista que se llama Alejandra Lampolla. Ajá. Así que en unos ratitos más los vamos a estar presentando. Así nos cuenta esas dudas que nosotros podemos llegar a tener. Y nos empieza a hablar un poco. Volvemos el tiempo al programa pasado un rato y... Sí, para recordar un poquito lo que fue la vez pasada. Porque la verdad que todas opiniones masculinas las que tuvimos. Así que bueno, estuvimos flojos. No la pudimos traer antes porque no nos da presupuesto. Y realmente el ya con el salía caro, entre el cubano y el otro que hablaba de los ovnis la semana anterior, nos habíamos gastado un dineral. No, claro, Raúl no está poniendo plata en sí. Raúl está gastando plata, Gil. Raúl. Claro. Raúl saca de la caja chica, pero nunca se la patina toda. Hay que reponer un... Sí, ¿no? Tiene que poner una moneda. Pero bueno, viste cómo no funciona. Sí. Por cierto, Raúl no vino, pero bueno, tenemos al invitados. Productor, la vuelta gloriosa del productor luego de su gira porteña. Sí, su gira presentando su producto. Presentando su producto patentado. Saludar acá al productor. Salude, productor. Perdón, estaba escuchando Retorno. Estaba escuchando Infiltrados del Sur. Hola, buenas noches. Cortando cuerdas. Después bueno, le vamos a estar pasando el chivo. El chivo, claro, de su producto para que lo ayuden. ¿Eh? Hay que votar ahí. Tenemos todo también. ¿Le está ganando un carrito? ¿Un carrito? ¿Qué estamos jugando? ¿Viste? Este país no va así. Este país no se puede eso. En la semana tuvimos colaboración de Peco, que nos estuvo pasando ahí un poco de información. Vamos a agradecerle. Lo tuvimos a Pablito Herrero desde Santa Cruz. Sí, Pablito, artista exclusivo de Infiltrados del Sur. Desde el mismo Santa Cruz. Sí, nos debe estar escuchando. Impresionante. Sí, en medio del campo. Con la espica, lo veo a Herrero levantando ahí la mano, girando la espica, a ver si agarra un poquito de señal. Claro, tal cual. Y, uy, qué buen tema que nos pusiste. ¿Subir un poquito a ver? Limp Bizkit. Kick you in the ass. Follow me into a solo. Remember that, kid? So what you wanna do? why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. For this life and where to keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning. But everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, wanna run. Everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back. Money back. But you're denied. Brains fried from the sack. And there ain't nothing I can do. Cause life is a lesson. You'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Bien pila, arrancamos el programa, ¿no? Sí, estamos. Estamos escuchando algo de Limp Bizkit. No habíamos puesto nada en lo que va de Infiltrados. Cortando cuerdas, no habíamos puesto. Los hemos dejado de lado. Hemos dejado de lado estos muchachos que en los 90 hicieron. 90 furor. Y tienen 2000, un temazo que hicieron furor. Behind Blue Eyes es. Sí. Behind Blue Eyes. Ella los iba a ver en vivo la cuando tocaban. Sí, no me confundo. Ah, sí, porque. Sí, claro, los iba a ver a los recitales. Les revoleaba cosas. ¿Le tirabas calzón y esas cosas? Con el poncho. Prendía fuego. Esa no la sabía. Y después tiraba el alambre. Claro, no sabemos si era armado o no. ¿Deportivo o armado? No, armado. Para lastimar. Ah, no, sí, era. Está bien para mí. Después empezaron los cacheos ahí en el. Claro, en después los recitales. Después empezó toda la movida. Sí, empezaron a hacer los cacheos. Sí, vos sabés que estamos a través de Facebook. Estamos a través de Emma, proyectando. Estamos a través de Facebook, nos pueden encontrar en nuestro grupo de Infiltrados del Sur. Estamos a través de nuestra página de internet www.infiltradosdelsur.com.ar, donde está el chat, que sí. Yo no estoy, pero ya... No, Emma, ¿estás por ahí dando vuelta en el chat? No, todavía no, estaba buscando una noticia, la que estábamos hablando recién. Infiltrados.col.ar. Justo estaba mirando una noticia. Ah, mira. Colgué, perdón. Estaba seguido dando vuelta. Una falsa noticia, che, parece. Es falsa. ¿Cómo falsa noticia? Parece. ¡Hola! Me tiraste una y cosa. ¿Qué pasó? Lo que encontré fue que fue un virus de Twitter y de las redes sociales. ¿Ah, fue un bolazo? Bueno, mejor. Ah, viste que está de moda hacer eso. Sí, está. Es buenísimo. Así que, vamos, sigue el chavito ahí. Claro, porque se trataba de... De la muerte del chavo. Claro. De Roberto Gómez Bolaños. ¿No habrá sido de la banda del chavito? Pero bueno, no, la banda del chavito... Banda, son unos muertos, pero bueno, zafa. Son unos muertos, pero están más vivos que nunca. Están vivos. No, che, la banda del chavito que nos estuvo acompañando ahí. Che, por favor. No, pero así que parece que fue un... una víctima de Twitter. Porque al final no murió, ¿eh? No, lo mataron. Qué bárbaro. Así que bueno, che, ¿y qué noticias tenés? Vos recolectaste algunas por ahí, ¿no? Nos falta Herrero, que siempre es la mano. Sí, bueno, lo tenemos lejos. La mano ejecutora, pero bueno. Vamos a empezar por las deportivas. Tenemos, de las deportivas. La selección. La noticia es la de ayer. ¿Qué pasó? Partidazo de la selección. ¿Qué pasó? Partidazo de la selección. Impresionante partido. Hacía tiempo no veía jugar a Argentina, sí. Sí, jugaron bárbaro. Ni la tocaron los brasileños. No, ni la vieron. Una cosa de loco. Precalentamiento y ahí nomás no la vieron. No, no, hasta ahí ya era. Yo no puedo creer que por ese, porque era una sola nomás. Era una sola fila de reflectores era la que no andaba. No, había varias que estaban. Había porque una que prendían, una sola. Había una que tenía prendida una sola fase y las otras estaban. Había unas apagadas completamente. Y fue un problema eléctrico. Se pinchó un cable. Se pinchó un cable, dijo Capitanich. Ahí el gobernador del Chaco dijo: se pinchó un cable. Salió bien un tipo técnico, ahí. ¿Eh? Hizo plof. Salió, claro. Me hace acordar al. Bueno, no está ahí el pelado. Cuando llamaba que le cortaban la luz en el verano y le decían: no, hay un faltante de cable de 100 metros. Y había volado el tramo. Así un calor, había volado todo y no, nos robaron cable, le decían. Más o menos lo mismo. Lo feo de esto, que ese partido era muy importante para la economía de el Chaco, fue, ¿no? Sí, ahora el Chaco va a pagar multas por eso. Además tiene que devolverle la plata a toda la gente que fue. Había mucha gente que había venido de Brasil, ¿viste? Es complicado, es una movida. Que se hace una movida importante, ¿viste? Para que quede nada, ¿viste? La gente se quería matar, me imagino. Y pobre Sabela quedó mal parado, porque se habría velado toda la semana si iba a jugar acá, igual que había jugado en Brasil, así un equipo ultra defensivo, no sé qué. Parecía que no, parecía que iba a arriesgar. Y cuando parecía que iba a arriesgar, a último momento se arrepintió y volvió a plantear el mismo equipo defensivo. Esa no sabía. Y salió a la cancha el equipo defensivo que jugó en Brasil, con el cual todo el mundo dijo: nah, no puede ser que juguemos contra esto, no sé qué, con este equipo defensivo. No jugamos. Y después no se jugaron. O sea, el tipo podría haber puesto 11 delanteros, hubieran dicho: qué genio que es, no se jugaba. Y hubiera quedado como un genio. En cambio, ahora quedó como un defensivo sin haber jugado. Así que el pobre Isabela. Isabela lo mata. ¿Qué va a hacer? Yo lo banco igual. Sí. Es que no queda otra que bancarlos. Si están ahí, llegaron, no queda otra que bancarlos. Es un tipo que no es bocón, habla muy bien, sí. Y sabe de fútbol, no me gusta. Igual hay gente que no lo banca, hay gente que no le cae. ¡No! El Tano, ¿ves? El Tano no le gusta. El Tano tranquilo, Tano, no, pero no jugó, así que no te podés calentar tanto. ¡Ponga el huevo, hijo de puta! Pero lo hicieron, en ellos estaba. Estaban ahí, estaba. Bueno, en realidad el arquero no, porque como se llama, ahí el primero que se quejó fue el arquero. El arquero se quejó que no veía. Sí, Seba Domínguez, no vi. Seba, el capitán habló, obviamente, el defensor de Vélez se quejó, dijo que no se veían las pelotas cruzadas, claro. Por arriba, no se veía. Yo sabés que lo vi muy, como, no sé quién, la verdad no sé quién se quejó primero, no sé quién se quejó segundo, pero fue una puchería más o menos, porque nosotros veíamos, Gonza, que había luz. Se sí, podía jugar. Sí, igual no estaba en condiciones de jugar. Los árbitros incluso. Los árbitros dijeron que no se podía jugar así. No. Para mí fue muy exquisito el asunto. Igual aguantaron un rato largo. Estuvieron una hora y pico esperando. Sí, a las 11 volvieron y fue cuando dijo, claro, que no jugaba nada. Estaban varios presidentes de los clubes. Ahí estaba el presidente de Colón. Y lo escuché justo anoche que hablaba muy bien cuando dijo, bueno, se suspende, no sé qué. El vice de Boca que no hizo, no tuvo buenas... No habló muy bien muchacho. Como mínimo mal. Claro. Así que bueno. Igual para los brasileños nada. Sacaron fotos. Se con volvieron. Esto, siguiendo esto de la. Sí, lo bueno que le debe haber servido a la hotelería. Sí, a la hotelería le ha servido. Vos sabés que hay varios que comentaron en Facebook, en redes sociales, incluso periodistas deportivos, que decían que esto es un mensaje divino. ¿Por qué? Y que no tenía que jugar así Argentina. Argentina no podía jugar así, en serio, post. Eso decía, Pagani decía eso, y Mati Cabrera ahí por Facebook también le metía ponía también, decía que no, que es un mensaje del más allá que con no esto no se que podía jugar así. La pasada. Y bueno, y sí, a la gente no le está gustando todo. El equipo conservador, ¿viste? Sí, pero está jugando un equipo que no juega nunca. Y sí, claro, la gente quiere ver algo más ofensivo, ¿viste? Pero y hablando de ofensivo, lo tenemos a Pelé, que al fin se decidió decir que Messi es el mejor. Al fin se dio cuenta, claro, el tipo tiene un ego, mirá que Maradona tiene un ego importante, pero este... No, pero Pelé, mirá, no se queda atrás. Me gustan los pibes, todos. Me acuerdo cuando le cantó la canción a Diego. Ah. ¿Se acuerdan en el programa de Diego? En la noche del 10. Que le decía que él quería ser él y Diego quería ser... Que era una canción que él dedicaba a los periodistas. Claro. Que decía que los periodistas que lo perseguían, que él quería tener la tranquilidad de los periodistas les hubiera gustado ser como Pelé. Yo creo que sí. Sí, en algún punto tiene eso. En algún punto. El loco jugaba. Sí. Era un dedicado. Según lo que decían, que era bueno porque iba 2 horas antes de entrenar, que practicaba él, y se iba 2 horas después. O sea, bueno, pero lo mismo pasa con Messi. Hay muchos jugadores que tienen mucha dedicación y bueno, tal vez no llegan a ser como Pelé. No, Pelé era un jugador, en comparación con Maradona, un jugador más completo técnicamente, porque tenía varias. digamos, tenía variantes que el Diego por ahí, qué sé yo, iba bien de arriba, tenía un montón de cosas de cultura deportiva, digamos. Era mucho más formado, la realidad, que Maradona. No arregleteaba. Claro, Maradona era un zurdo impresionante y con la zurda hacía, claro, con la zurda sola hacía lo que Pelé no pudo hacer con todo el cuerpo. Pero Messi, el otro día se hablaba en el partido que jugamos contra Paraguay, fue que la rompió. Se hablaba de Messi y empezaron a mostrar. Messi, cuando empezó a jugar, no tiraba un tiro libre, pero ni en. No, y de a poco se van formando. Y el tipo empezó y ahora, seguro, decía a las cámaras: decía el tipo, estoy tratando, aprendiendo a pegarle con la zurda también los tiros libres. Entonces. Con la diestra. Con la diestra. Perdón, con la diestra. El tipo le dedica mucho, no es solamente que es un maestro, más allá de eso. No, eso ya está claro. Pero hay un montón de jugadores que han tenido. Bueno, en su momento, ahí que estaba acá, que apareció Capone, me hace acordar a Calderón, que se retiró hace poco tiempo. El Independiente. Casi, claro, se retiró en Estudiantes. El tipo tenía un estado físico impecable, con 39, 40 años, y un estado físico impresionante, pero el tipo entrenaba a doble turno particular, o sea, el tipo se jugaba... Claro, digamos, era un profesional con todas las letras, no es que iba a entrenar una hora y media por día, después llegaba a la casa y se clavaba una grande de mozzarella, como vamos a hacer nosotros. Exactamente. Claro. Eran, bueno, gente de somos profesionales, loco. Salimos, somos profesionales de la jueves, grande de Musarela. Un solo jueves. Hay que salir, Hay que preparar el programa. Estamos preparando para salir al aire en Puerto Madryn. Toda la semana. Vamos a ver, ojalá que se nos dé. Ayer me llegamos a salir al aire en Puerto Madryn. No, bueno, por sí, una FM. Pasé para cagada. Emma me tiraba, dice, por ahí nos pidan que hacer más días. Ya empezaron las apuestas en el Big Win de cuántos programas duramos. Sí, tal cual. A ver cuándo nos echan. Bueno. ¿Cuándo nos agarra el conferencia? La que menos paga es la de un programa, porque es la más posible. ¿Ah, sí? Sí, claro, esa es la que menos paga. Seguro que el primero esa no, seguro, no paga nada. Esa apuesta no. ¿Y hay de que terminamos el primer programa o no? ¿O es solamente el primer programa? Vos sí que nos sacan antes del primer bloque. No, yo creo que no. Hay que tenerse fe. Vamos a tenernos fe. No sé. Pero bueno, ya vamos a ver. La semana que viene nos vamos a poner en campaña para averiguar acá en alguna radio. Así la gente de Puerto Madryn nos conoce también, que sí, es la idea. Sí, porque por ahí hay mucha gente que no tiene internet y no, claro, no lo puede escuchar. Tal cual. Nos conoce casi todo Puerto Madryn, pero no todo. Sí. ¿Cómo es? Hace rato que no traemos bandas. Hace rato. Sí, hace banda que no traemos bandas. Sí, ¿qué pasó? Se está complicando, se les rompió el baterista y se dejaron. ¿Se les rompió el batero? Sí, se quebró. ¿Se quebró el batero? Se quebró el batero. No me acuerdo cómo fue, pero se quebró el batero, así que bueno, no podían venir. Pero bueno, vamos a tener que buscar a alguien más. Sí, la verdad que sí. Y si no, vamos si no empezamos a repetir. Claro, empezamos a repetir tal los cual, temas. Tal cual, si total ya pasaron como 3 meses. Ya la gente no se acuerda, sí. No nos escuchaba nadie en el primer programa. No nos escuchaba nadie al principio. Y tenemos que traer a los muchachos ahí. ¿Cómo es el AUCA que había grabado? Facu todavía no sacó el disco. Estamos esperando que saque el disco, así lo podemos traer. Bien, cuando venga ahí con toda la banda, con el Cauto, otro día me dijo, con los muchachos. Estuve hablando con él y me dijo: me tenés que llevar a tu radio, me dice. Tengo que hablar un tema que pasó acá en la ciudad. Así que tenía un temita ahí que pasó con la municipalidad, con el tema del skate, estaba medio enojado. Indignados del sur. Sí, estaba indignado, así que quería venir a contar más o menos. ¿Pero le dijiste que no nos escucha nadie? Sí, le dije, por eso él me dijo, no, igual yo quiero ir a una radio que lo escuche más. Digo, bueno, claro. La invitación está, si querés venir, vení. Nosotros le damos el espacio. Exquisito, loco. Muy humilde el espacio, le damos el espacio. Bueno, no, quería a muchacha, llegar a la gente, elevación. Quería llegar a la gente. Ah, seguro, claro. Seguro. Pero bueno, ya vamos a estar. Quiero pasar las 10 de la noche, por eso no las saco a la licenciada. Sí, claro, vamos a guardarla un cachito. Vamos a tener unas noticias más. Ahí ya está, dale. Deportivo. Tenemos la segunda retirada. Me hace acordar, estoy pensando futbolistas que se han retirado 2-3 veces, muchísimo. Sí. Ever. Sin ir más lejos, Matías Almeida. Estaba jugando el futsal, volvió a jugar a la primera de River, se retiró. Le quedaba chica la cancha. Sí, el pelado, un crack el pelado. Se retira por segunda vez en su carrera y parece que finalmente Michael Schumacher, el alemán, heptacampeón de la Fórmula 1, se retira, dice, bueno, a los 43 años me retiro. Otro tipo muy profesional, muy dedicado a... al automovilismo de Fórmula 1. Sí, muy dedicado, muy metido en todo, desde él como el cuidarse físicamente para poder correr hasta meterse casi como un mecánico más prácticamente a dar opiniones acerca del auto, opiniones técnicas muy, muy preparadas. He escuchado cosas como que el auto más rápido y todo, pero el tipo lo que manejaba más allá de eso. Claro, el tipo manejaba un montón y tenía, y aparte era el que movía todos los hilos cuando se cambió de... Es que yo creo que eso es porcentaje, che. 60% auto... Y 40%. No, hay mucho de él, seguro. En el tiempo que competía él era... Ferrari tenía... O sea, estaban permitidos un montón de cosas que por ahí otros equipos no podían tenerlo. Por ejemplo, tenían el sistema de control del alerón casi en tiempo real, entonces eso le aumentaba la velocidad al auto. Pero igual el tipo era maestro. Igualmente, Ferrari estuvo muchísimos años sin ganar nada hasta que cayó Schumacher. Schumacher, cuando se fue de Benetton y se pasó para Ferrari, se llevó mecánicos de Benetton que él conocía bien, que hacían bien las cosas, y se los llevó para la escudería. O sea, le ha aportado en todo sentido. A Ferrari le aportó muchísimo. Y toda la escudería en la que estuvo. No, y además se nota que es bueno porque, digamos que el auto es un una máquina que no funciona sola. No, por supuesto. Hay que hacerla andar. Y a esa velocidad. Por supuesto. Y aparte, o sea, un tipo muy polémico, esos tipos que metían banca, sí, esos tipos. Sí, sí, sí. Casi con sangre latina, pese a no serlo. El otro día me enteré, en realidad, Cuba. Agarré de pedo en Movie City, que nos está pagando, pero me está pagando, por eso lo digo. Bien. Movie City paga. Movie City paga. Agarré una película que hicieron, no sé si es nueva o vieja, de Ayrton Senna. Ajá, mira. ¿De quién? Ayrton Senna. Ayrton Senna, me suena. ¿Brasilero? Ayrton Senna, un brasilero que murió. Claro, que murió. Se chocó contra el paredón. Casualmente, el que venía detrás era Schumacher. Me suena el carrera, nombre, sí. No lo saco por la carrera. Pero Ayrton Senna murió en. 95, ¿cómo se llama? 96, sí, en Mónaco, pero no me acuerdo. No era en Mónaco. No, porque era una pista abierta, ¿te acordás que? Pero veíamos, era cerrada, se la pegó contra un paredón de lleno. Claro. Me gustan las carreras de la pista abierta. No podía en entrar, Mónaco. Tuvo que sacar el helicóptero, no pudo entrar. Él tuvo que hacer como 50 metros en tierra hasta que se chocó. A ver, vamos a ver. No, pasó largo contra el curso. Pues. Me gustan las carreras del Mónaco. Circuito abierto. Me gusta. Me encanta. ¿Las cuál? Las carreras del Mónaco. Viste que es mitad ciudad, mitad pista. Sí, me gusta, es entretenido. No hay muchos pases. Es entretenido, viste, lo ves. Ves una ciudad puesta para una carrera. Me gusta. En el 94 fue así. Como por ejemplo el Dakar, que bueno, que cruza toda la. Lo que. Bueno, la. San Marino la, era, ¿viste? San Marino. ¿Chequeaste ahí? Sí, chequeamos. ¿Está chequeado esto? Parece que sí. Ah, ok. ¿Qué va a ser? Bache. Pero bueno, ¿qué estamos escuchando, Tincho? Estamos escuchando. Divididos, ¿no? No, Magnolia Chile, me provocas. Mirá que dividido. Ni cerca. Un tipo que tiene una cultura musical muy amplia, obviamente. Muy extensa, conocemos banda. Sí, bueno, los dejamos con un ratito y ya arrancamos con la trivia, con la licenciada, que la veo un poco nerviosa. Hacendosa, que es diferente. Ah, está Hacendosa. Está cortando servilletas. Ahora le vamos se viene a entrar, la comilona. En triangulitos perfectos. En realidad es una excusa para comer, ¿no? Sí. Triangulitos, Triangulitos. Triangulitos perfectos. Dos por cada servilleta. Claro. Bueno, ¿con qué los dejamos, los muchachos? Vamos a dejar un rato escuchando. ¿Lo dejamos bien arriba? ¿O sí, no, bien arriba. Ahí, para ¿Qué tenés? Y bien arriba. Acá apareció en la lista Toro y Pampa de Alma Fuerte. Me gusta. Vamos a dedicar a Capone, que apareció ahí en las filas. Y saludo para él. Saludo para Capone, que nos puede escuchar. Capone nos puede escuchar. Fuerte desde y claro, el celu, seguro. Seguro desde el celu. Él usa el tipo usa el celu. Fuerte y claro, dijo Capone. Quiero hacer un reclamo, loco. Yo me quise comprar un teléfono y no me dejaron porque tenía que cambiar de línea. Quiero hacer un reclamo en vivo. Mirá. ¿Qué va a hacer? Al Diego le pasó lo mismo. Los dejamos con Toro y Pampa. Dale. Están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido el retín de andar limándote en la caja negra día domingo lejos de la ciudad bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. Bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Ahí viene Ramón. Me pega mal. Dedicado Ramón a Peter Capuzotto. Dedicación solo para uno. Entendidos. Entendidos, claramente. Y vamos a arrancar con la trivia, la doctora. Y vamos a arrancar con la doctora. Que casualmente la doctora. Bueno, no vamos a decir que estaba haciendo. No, déjalo ahí. Sí, me estaba comiendo una de longaniza justo. Lo digas como lo digas. Bueno. Ahí la iba a presentar, pero creo que ya con eso ya no basta nada, ¿no? No hace falta presentación ya, después. Exclusivo. De Infiltrados del Sur. No, vamos a presentarla. Tenemos a dos personas hoy. Primero la vamos a presentar a ella porque el otro es amigo nuestro. Ya es un clásico. Y aparte porque las damas primero. Regla número uno. Ya vamos a estar charlando sobre eso también. No te da problema. ¿La presentaste, Tincho? Sí. Arreglate. Tenemos Bache. Tenemos exclusiva desde la ciudad de Estrasburgo. No, no. No, sí. Estrasburgo hizo el máster. Ella... Vino de ahí el pasaporte y se viene de Estrasburgo. Ah, ok, ok. La doctora Alejandra Lampolla, especialista en sexo y demás cosas. Sí, especialista, soy sexóloga. Ajá. Y tengo un máster en, bueno, en juguetes sexuales y consoladores. Ajá. Ok, ¿más claro? Cortando cuerdas nos responsabiliza del uso que se le dé al aire. Perfecto. Perfecto, no, hay que estar con los legales. No, te faltó que era de se radio. Se le hubiera tampoco infiltrado del sur y a FM Impacto 98.3 de cualquier uso inadecuado que se le dé al aire en la presente. Ahí está, porque tenemos que tener los legales. Siempre que saber que cubrir, duda, no queremos. Sí, por supuesto, el sexo no tiene que ver con malas palabras, solamente. No, no, por eso, pero nosotros nos limitamos porque a ver si herimos sensibilidad. Eso, claro, que, viste, el mundo nunca sabe. Claro, nosotros nos tapamos, tenemos acá un abogado, te lo presento. Tenemos al abogado. Y bueno, vamos a presentar a nuestro amigo, siempre nos escucha, nunca había venido. No, él es un fiel oyente. Para que la estire que en este momento está haciendo lo propio. También está con la de longaniza en este momento. Está con la de longaniza. La de longaniza, ¿eh? Está, parece que es tentadora. Mira, ¿cómo anda mi gente? No, pero no, ¿qué pasó? ¿Te confundiste? A comerla. ¿Qué pasó ahí? ¿Volvió el doctor? Soy boludo. Amigo de la casa, chico. No, bueno, no, pero no, esa no, no era. Doctor, usted no tiene que hablar. No, tiene que hablar el otro, doctor. Pedazo pero de boludo. Tiene que decirme. Ok. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? El doctor Felipe. El doctor Felipe. ¿Cómo le va, doctor Felipe? Bien, che. ¿Cómo están acá, eh? Los veo comiendo a todos, los veo felices, eh. Ahí va. Sí, felices todos, ahora sí, el doctor Felipe. ¿Por qué lo escuchan al doctor Felipe? No lo quieren mucho, doctor Felipe, no sabemos bien. La gente me quiere, en la calle me gritan cosas así. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cómo esa? ¿Me gritan? ¿Ah, sí? Yo pienso que me quieren. Ah, usted. Vos, te voy a tratar de vos porque yo vos te conozco, la doctora no me gusta. Tuteame, no te hagas problema. ¡La puta que te puedo tutear? Tuteame. ¿Por dónde? Ajá. Doctor, bueno, vamos a empezar con la... Sí, estoy medio atragantado. Está complicado. Pará, aguantame asunto, ¿no? Un segundo. ¿Te atragantaste con la de longaniza? No, no le entré todavía a la de longaniza. ¿Mentís? No, no hay nada que lo pruebe estos radios. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Bueno, tranquilo, Tano, el Tano arrancó, está loco, arrancó está loco a pleno el Tano. No, el Tano está loco. Anotó al pedo. Bueno, vamos a tirar la trivia de hoy... La trivia y peroné. No, pará, ¿no la querés tirar vos, Emma? Bueno. Dale. Tu cola no juego más. No es un buen momento para tirar pará, la trivia. Tranquilo. Bueno, vamos a... Nosotros estuvimos pensando, charlando esta semana, en esos temas que uno, como hombre, se le hace difícil... Blanquear. Entender también. Pero bueno, son situaciones muy comunes que aparecen en la vida. Como yo no creo que se entiendan igual, ¿eh? No, no, no. Por es por eso que trajimos a la doctora, para que nos aclare un poquito el panorama. Y el doctor para que se zarpe. Claro. Seguramente. Y bueno, la trivia trata de conocer un poco más el pensamiento femenino y ver en las cosas que nos dejan también medio como sin palabras también a nosotros. Sí. Descolocados. Descolocados en situaciones que son habituales en la vida. Como por ejemplo puede ser... ¿Qué tardan tanto en vestirse? Claro, uno llega a su si casa... Si después se saca la ropa tan fácil. Llega a su casa después de trabajar 16 horas seguidas, ¿no? Cansado. Pero dice, no, este fin de semana la voy a sacar a la gorda. ¿Viste? Bueno, nada, se lo merece. En la semana estuve laburando, no le di pelota. Entonces, el fin de semana, ¿qué hacés? Llegás cansado y decís, hoy negra, vamos a comer. Hoy te toca. Hoy vamos a comer. Sí, ¿quién es? Toca la puerta primero, así mirá. Y le decís, con rosas, bombones, bueno, ya me parece que me estoy yendo a carajo, pero no importa. Y le decís, vamos a salir. Pero son 8:30, o sea, vos decís, vamos a salir, a las 9 estás en 9:30. Te pegás una duchita y arrancás. Claro, vos vas, decís, bueno, te bañás, 5 minutos antes que te vestís todo, y te vas. Pero no, no es así. ¿Ahí te sentás? Ahí empieza todo. Ahí vos ya te sentás, ya bañado, te sentás ahí, agarrás el control remoto, prendés la tele. ¡Me aburro! Claro. Empezás a mirar, empezás el tiempo. Te toca quedarte hablando con tu suegra. Ah, bueno. Te toca, bueno. Ya vamos a ver. El productor ya está entrando en terrenos que no sé si sabe salir. Pero bueno. Tranquilo, productor, que esto se escucha en Bahía Blanca. No nos hacemos cargo de nada, ya lo dijimos. Yo después lo vamos a volver con los legales. La cuestión que, bueno, uno estás ahí, empezá. Dice... Por ahí escuchás que se cerró la ducha y decís, vamos. Ya está. Vamos todavía. ¿Te falta mucho, gorda? No, nunca preguntaré. Nunca eso. Falta mucho. Nunca. El día que... Esa es la respuesta. Jamás. Jamás. No. Por experiencia vivida. Claramente uno tiene que decir, che, mirá que va a estar cerrado. Empezar con su. Empezás a mirar la hora y ya empezás a mirar, que tenés que pagar en la entrada, porque ya gratis no entras. Si tenés que pasar a buscar a alguien, ya sabés que tenés que empezar a mandarle mensajes para patearlo. Aguantame, sí, aguantame 5, que la gorda. Claro, no, ahora en un rato. Podés apurar con que a las 3 cierra. Claro. A las 3 ya no te dejan entrar. No funciona eso. No, claro, le importa. ¿Viste? Y entonces empieza a pasar el tiempo y vos ves que ya pasa la hora y ya capaz que te empiezo a dar sueño, porque ya te bañaste, ya pasó un rato, y ya te embolaste con la tele. Ya capaz entonces, que. Y además, si vos quisiste sorprender, la sorpresa se acaba, ¿viste? Como decís. Claro, porque ya está. Muy tanta expectativa, ¿qué te va a poner? Hoy vamos a comer caviar. Vamos, salimos a comer pancho, gorda, pero no sé para qué te arreglas tanto. Pero igual. Es posta. Pero vamos a comer pancho. Igual. Vamos a comer pancho a Carrito del Club, por ejemplo. Claro. Pero, y pasa lo mismo, tardan 2 horas y media que. Pero, y las claro. preguntas que aparecen, ¿viste? Claro. Sale la típica y. ¿Cómo me queda? Bien, siempre la respuesta. Te queda hermosa, estás rápida. Hermosa. ¿Qué dudar, sin soplar y sin dudar? ¿Qué pregunta? Claro, en realidad, la respuesta tiene que ser rápido, bien, como decían Rosy y Rachel en Friends. Enseguida la respuesta tiene que ser ahí, sin dudar y sin mirar. Y porque donde mirás. A cara dura. Es porque dudaste. Entonces, mirá, sin nada, sin más. Bien, listo. Y enseguida viene la contestación. No, me queda mal. Y ahí entonces, ¿para qué mierda me preguntás? Y ahí arrancamos. Por claro, ejemplo. Y empieza. Ahí empieza la caravana. Hay que tratar de ser lo menos gestual posible, porque ellas ven el gesto, ¿viste? Ellas ven el gesto y agarran y dicen, ¿pero por qué pusiste esa cara? No, pero claro. Me gusta. No, pero me tu gusta. Cara no dice lo mismo, pero me gusta. No, en realidad estaba pensando en otra cosa, porque estaba mirando el partido y me quedé pensando en otra cosa. En el gol de Higuaín. Claro. Así que la doctora nos va a poder sacar todas estas dudas que nosotros tenemos o y no. Muchas más que surjan. O no, o vamos no. A tratar de entender el pensamiento femenino un poquito más. Obviamente nos pueden escribir las chicas que nos estén escuchando. Sí, pueden escribir. Cualquier pregunta que le quieran hacer a la doctora, ella va a estar. Y los chicos también. También. Seguro tienen las mismas dudas que tenemos nosotros. Seguramente. Así que, bueno, vamos a empezar a hacerle, doctora, ¿está preparada? Sí, cómo no, pará, siempre. Venite para acá porque me parece que quiere popular. ¿Su nombre, doctora, era? Quiero que se escuche bien, no sé. No. ¿Quiere estar sola? Se siente inhibida, vení. No, epa. ¿Vamos a estar sola? No, que mi colega me acompañe, por favor. Parece que por el bueno, tema... Bueno, está bien. Por el tema cable se complica, pero no importa. No importa. Bueno. Doctora... ¿Qué nos dice en esta situación? Porque para el hombre es complicado todo este tiempo, que no es 15, 20 minutos. No es un tiempo de un partido de fútbol de 45. Son tampoco se sabe el tiempo. Yo creo que lo peor es no saber el tiempo. Si vos me decís, van a ser 25 horas, bueno, listo, me la banco y ya sé lo que... No sabes cuánto puede ser. Media rato. Hora, dos horas. Claro, si supieras de última cuánto debo decir, bueno, qué sé yo. No seamos egoístas. ¿Tenés una dame idea? Tiempo como yo no tengo problema, pero decime cuánto. No que son ya estoy y son dos horas. Doctora. Bueno, evidentemente ustedes están hablando de relaciones ya establecidas donde ustedes están en el momento de toda la preparación de la mujer. No, claramente. Sí. Igualmente o sea, pasa, para si vos son bastante... Por ahí, si hay otras personas que están escuchando, que quieren conocer una chica, que le invitan a salir y qué sé yo, creo que eso todos esos tiempos no se lo... Ya no vamos lo van a hablar a tener de cómo levantar, pero es muy temprano. Esperar ni nada. Usted está queriendo decir que hay algunas que son más rápidas que lo que tardan en bañarse otras. Particularmente sí. Ajá. Está bien. No, es interesante. Cuando dice sí. Particularmente me suena ¿a qué se complicado. Sí. Particularmente yo, por ejemplo, las chicas que yo conozco no son tan. No demoran tanto. En su experiencia. Su experiencia médica. Cuéntenos más o menos. ¿Cuánto es el tiempo promedio que tarda una mujer en cambiarse? Y una mujer... Para salir con un hombre. Bueno, una mujer necesita ducharse. Ducharse y ponerse... ¿Tiempo de la ducha? Y entre el lavado de cabello y de cuerpo unos 25 minutos. 25, arrancamos 25 con 25. Pero hay exfoliación con jabón especial. Vamos sumando el tema. Hay aceites, hay... Yo los aceites los uso para otra cosa, pero importa. No, pero hay aceites un de aceite ducha. Aceite patito. Donde después esa mujer, cuando llegue el momento de estar con su hombre, su piel va a oler espectacular, su va a tener otro brillo. Ah, vos soy clavó 5 Fernet en el boliche y no sabe ni cómo se llama. ¿No quiere garchar con vos? Todo eso se lo puede obviar. ¿Cómo no, dijiste? No que se lo puede obviar, no sé, pero por ahí en todo ese tiempo que ustedes están mirando la televisión, por ahí su chica se puede estar preparando para ustedes de una manera especial, entonces, con dedicación. Entonces, ajá, podemos decir que esos 25 minutos valen la pena. 25 esperamos. 25, hasta 25 esperamos. Vamos a ver con qué seguimos. Después hay reglas ya más sociales. Vamos que, por ejemplo, que la mujer se carga mucho al hombro esas cargas. Por ejemplo, no puede, otra mujer te mira y te va a decir, no puedes salir con el pelo mojado. Como si recién hubiese salido de la ducha. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Entre las mujeres hay un mito, o sea, que queda como mal que vos te duches y estés cenando con tu chico en un restaurante, por ejemplo. ¿Por alguna razón en particular? Esto es nuevo. Sí, sí, sí. Tiene que estar con el pelo seco, peinado, doctora, estar arreglada, maquillada. Yo no sabía que usted sabía tanto, doctora. Realmente. ¿Qué mujer? Que los títulos los tiene bien ganados. No, no, increíble. Yo esto no lo sabía. Sí, claro. No, igual me rompe los huevos, pero ¿dónde estudió usted? ¿Dónde estudió? Pará. Freno de mano. Ahí sonó algo que... Repetime lo que acabas de decir. Que igual me rompe su ropa interior. Ahí está. Ah, pa. Dos puntos. Elige su vestimenta para esa noche. ¿Cuánta ropa se prueba una mujer? Interior y... Exterior. Y exterior. No, pero vamos a concentrarnos ahí en ropa interior. Por ejemplo, qué bárbaro, este tipo. Doctora. Ropa interior, no, para, sin quiero soplar y repetir, doctor, comenzando. Que el doctor Felipe pregunte. Doctora, cuénteme. ¿La mujer elige la ropa interior de acuerdo a la situación? Seguramente. Por ejemplo, sí. Si va a salir con un muchacho y seguramente da para darse. Seguramente. Está haciendo propaganda, loco. Está haciendo apología. Probablemente elija su lencería de leopardo o tal vez seda o encaje. O sea que la mujer va preparada para la guerra. O depende, por ahí su estilo es más naif y elige algo más blanco. Naif. ¿What? ¿Qué? No, naif. Carlos. Más aniñado, más, mira, más fresco. Obviamente. Sí, doctora. ¿Qué le gusta más a la mujer? Sí, también vestido sin nada abajo es algo muy provocativo. Ya querés ir a guerra total. Bailando con tu chico. Una acomodadita. Ya no tenés que correr nada. ¿Cómo dijo? Todavía estamos en el baile, tranquilo. Tranquilo. 15 minutos. Pero ya sería un estilo. Doctor, usted es muy precoz. Se me quiere ir todo para adelante de una. No, lo que pasa es que aprovecho el momento para hacer la pregunta. El anti-Isabela va con todos los delanteros ahí de frente. Sí. La mujer, por ejemplo. A ver. ¿Tiene alguna categoría según la noche la tanga? ¿O la ropa interior? Por ejemplo. Nosotros sabemos. Como hombre, como doctor, como que en mi experiencia con las mujeres, vamos a decirlo así, conozco. Creo que 3 o 4 tipos de ropa interior femenina. ¿Usted me lo podría clasificar en un tipo de noche para salir con una persona, con un muchacho? Por ejemplo, yo le tiro una tanga. Hay muchas tangas. No. Sí, hay muchos modelos, eso, obviémoslo, no. Pero bueno, muchas mujeres que eligen su comodidad ante todo y tienen una preferencia a usar hilo dental, a usar tanga, a usar culota, a usar vedetina, etcétera. ¿Cómo? Betina, es una amiga de la casa. Pero es un poquito más ancha, no es... Vale la aclaración. Ni fu ni fa. Vale la aclaración. Yo estoy desayunando un montón de cosas. Vale la aclaración. Sí, quiero que sepan que yo estoy aprendiendo. Cuénteme, doctora. Claro, la Betina acá, el productor dice que la Betina es para la sopa. No, y se le ponía... Claro, es más o menos lo mismo. ¿No se le ponía a los nenes para que no se le pase? Mi vieja me ponía eso. Veritas. ¿Cómo? Talco Veritas. Veritas. No, a Pringle no llegaba. Auspicia de este programa, Veritas. Auspiciado por... Bueno, es locutor y todo. Vamos a volver con una pregunta. Por ejemplo, si yo digo... El doctor se quiere ir a la mierda de Uri. Un culot. ¿Cómo para qué estilo de salida estaría preparado? Y si es de encaje, podría ser una noche sexy. Mira vos. Mm. Sexy nomás. Sexy. Podemos decir que para ese estilo. Sí. Bien. Una noche sexy. Un culote encaje es una noche sexy. Por ejemplo, vamos a tirar otro ejemplo. Colales. alguna estación del año también, porque tiene que ver mucho por ahí la estación del año. No. ¿Cómo sabe el tren? ¿Cómo sabe el doctor? ¿Cómo sabe el doctor de ropa interior? Experiencia. La época del año difiere la ropa, nada más. Bache. Che, loco, alguien que la reme cuando estamos hablando afuera de los micrófonos. Sí. Alguien me dijo la voz, pero no entiendo. La voz del interior. La voz del interior, sí. Nos escribió de la voz del interior. Bien ahí. Bueno, doctora, Betina. Yo quiero volver a los tiempos porque estábamos con los tiempos, doctora. Sí. Así que entonces teníamos 25 minutos en la ducha. 25 minutos. Bien. Valiosos ducha. 25 minutos. Sí. Bien. 30 minutos para secarse el pelo. Depende del secador que tengas. ¿Qué piensas sí, durante esos 25 minutos? Te puedes secar el pelo, entre que te maquillas y te cambias unos 40 minutos. Estás. ¿Cuánto? 40 minutos. ¿Pero te estás maquillando o te estás haciendo un revoque? No, 40 minutos así a abuelo de pájaro. Es 1:05. O sea que habíamos arrancado, que llegamos 8:30, tocamos la puerta con flores y bombones. Sí, ponele. Mínimo. Le dijimos que íbamos a salir a comer un lugar lindo, ¿eh? Te ibas a poner y ibas a decir... Ponele que abrió la puerta y salió corriendo para el baño. Ponele. No, ya ahí cagaste. Ponele, claro, empezó ahí no recién. Citan, no, que concuerda una hora. No, es que vos pones la hora y recién ahí es cuando se empiezan a bañar. No, entonces salen con chicas muy desorganizadas. Pero si uno quiere sorprender... Es así. Claro, sorprendes. Ya perdió toda la emoción. Si uno quiere sorprender, lo bueno sería que su chica se prenda en la aventura y no pierda tanto tiempo en arreglarse. Bueno, pero esas cosas no pasan. Es lo que estamos para hablando. Para eso está usted, licenciada. Bueno, entonces, me parece que ustedes tienen muchas preguntas medias personales. No, generalizadas. Bueno, es general. También esto, ¿eh? Tenemos preguntas personales, pero se puede pudrir todo. Algo más generalizado que en Facebook ayudar. Todo el mundo pregunta lo mismo, ¿eh? Nos ¿por qué tardan tanto tiempo las mujeres en el baño? ¿Qué están haciendo? Yo la otra vez 2:30. Y por ahí, si le quieren poner un poco de picante a la previa de la noche, se puede meter con ella a la ducha. Y bañarse con ella. Ah, bueno. Le ayudan a vestir, a elegir la ropa interior, me meto a la ducha, le ponen la tanguita. Comer, ¿eh? Claro. Pero para eso nos quedamos. ¿Cómo salgo a comer? ¿Es una noche de sorpresas o no? Sí, es verdad, es una sorpresa. Allá dice que plenamente con que se meta la ducha. Por supuesto, acá hay auditorio femenino, chicas, no se preocupen. Sí, tenemos 3 mujeres y 4 varones. Siempre hay que tener más varones por si las dudas. Sí, sí. Por si las dudas hay que traer más varones. Doctora, o sea que estamos en 1:05 como mínimo para salir. Allá me hacen que negativa, pero serás un caso especial. Suponiendo que vas a salir a comer a algún lado. O claro, salvo que sin te importar quedes el lugar. En la ducha y... Ahora. Tranqui. Yo tengo una pregunta a la doctora. Pregunta del... El productor tiene una pregunta, doctora. Sí. ¿Por qué las mujeres preguntan cómo me queda? Si no importa lo que responda, la respuesta va a ser de ella, va a ser que ¡uy, me queda mal! Qué mal! Porque no podemos salir si no nos probamos todo el placar. Ah, tenemos a la licenciada en psicología ya. Psicologías alternativas. Sangalanga. ¿Mm? Apellido Sangalanga. Sí. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste, Tincho? Terapia psicología alternativa. Sí, es como la medicina, pero alternativa. La licenciada Claudia Mamertario. Eso, ¿te acordás, Tincho, que yo te... No, ¿cómo? Yo tengo una pregunta. No hablamos en general. Tírala. Bueno, igual yo vengo a contestar preguntas sobre sexo y Tiene mucho que ver. No. Ah, pero es temprano. Tenemos 2 horas de programa. Tiene mucho que ver, ¿eh? La depilación. Sí. No, pero déjame hacer una pregunta. Personal. Bueno, acá tiene que responder el compañero Ricardo, le va a hacer una pregunta a la doctora. A ver, Gonzalito, pequeño saltamonte. Primero, todas se depilan ahí. ¿Al tuntún, a la cruzada? Sí, ese es en el águila calva, ¿todas? No, todas no. Todas tienen diferente. En el todas hay excepciones, siempre. Claro, hay muchos métodos y cada mujer elige uno distinto. Hay muchos métodos. Algunas se quieren dibujar un rayito. ¿Cómo? Claro, hay claro. Muchas, exactamente. Alta tensión, la de Harry Potter. Donde se pueden hacer dibujos. Alta tensión. Al estilo Harry Potter. Claro. Tatuate la cara de Pelé. Es más, claro, hay mujeres que se ponen estraces y que se ponen piedras. No, doctora, nos tiene que hablar en palabras sencillas, nosotros no entendemos bueno, nada. Bueno, en la claro. Zona del cavado de la depilación hay mujeres que eligen hacerse figuras, hacerse dibujitos, como ponerle que estraces, un Ronaldinho. O ponerse piercings. O... ¿Cuál es la que más gana? Eso lo tienen que preguntar ustedes. Pero doctora, es fitness. Ya se llegó ahí. Igual la mayoría de los entregado. Hombres sí prefieren. ¿Cómo le llama usted? El águila calva. El águila calva. El águila calva, exactamente. Pero el águila calva, porque cuando ya no está tan calva, como que molesta. Es como la barba cuando te están haciendo, digamos. Sí, te queda feo. Te deja el bigote. ¿Eh? Pincha. Claro, tal cual. Ahí. Bueno, ojo, ustedes los hombres también. Oiga. Ustedes los hombres también. Hay muchos hombres, hay muchos hombres y hay toda una onda que es muy, que a muchos todavía los aterra y a otros me parece fantástico porque es higiénico. Es muy metro. Y porque no, es higiénico. Muy moderno. Te ahorra olores desagradables a la hora de que la mujer practica sexo oral. Hay toda una cuestión realmente bastante importante con eso. Doctora. Guarda, no quiero que los hombres lo dejen descuidado al amigo. No. Es importante, hay que tomar nota. Cuando un amigo se va. Cada tanto una tijerita, cada tanto una podadita. Un desmechado. Claro. O sea, usted me dice, doctora, que las mujeres ven bien eso. No lo ven sí, como un... No. Es higiénico, ya te digo. Como el papel. Neutraliza olores. Y además, neutraliza hace el miembro que olores. Se vea más grande. Mira, o sea que algún piticorti puede ganar con eso. Puede hacer a primera vista puede parecer algo más impresionante de lo que es. Mira vos. Yo me estoy, acá hay posgrado en serio. O sea, raya al medio. Hay trabajo. Evidentemente acá hay que se sabe. Acá hay mucho trabajo, mucho estudio, muchos celulares. Años. No. Y la rasta trae piojo. No. Piojo, mucho piojo. Bueno, voy a hacer una pregunta. Ajá. Cuidado, doctor. Cuidado, doctor Felipe. Vamos a hacer una preguntita. A ver, ya que estábamos con el tema de la depilación. Sí. Imagínese esta secuencia, mientras escuchamos un poquito de Damas Gratis. Imagínese esta secuencia. Con Damas Gratis de fondo. Escucha. Sale pareja. Ajá. A comer. ¿No? Situación que va todo bien como para terminar enchurrascados, como quien diría, a lo criollo. Doctor, no. Enchurrascado. Sí. Choripán en pan sale con chimi. Sí. Chimi con chimi, con lo que quiera. Ajá. Y la noche está para eso, pero uno busca situación, busca beso que va, beso que viene, pero vemos que la mujer no activa. Como que no activa. Al hombre se surgen muchas preguntas respecto a eso. Que vos estás ahí, que estás recalenturiento, ¿viste? Narigón a pleno. Doctor. Tranquilo, doctor. Y la chica no arranca, sabiendo que está todo bien, porque las señales están dadas, los planetas están alineados. Y no pasa nada. Al hombre se le surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿está indispuesta? ¿Será frígida? ¿Histérica? ¿No se depiló? No me lo merezco. ¿No se habrá cambiado la bombacha? Esa buena. Nunca se me hubiera ocurrido eso, pero bueno. Yo menos después de una hora de salir. Esa igual el tipo una autoestima enorme, ¿no? Nunca pensar que no quiere. No quería dar bola. No, la verdad que no. Sí. Porque está dada la situación. Está dada la situación. Ahí es donde quiero llegar. Si todas las señales fueron dadas, si la chica está con vos en una situación cachonda, hay beso que va, mano que viene. Hasta ahí. El resultado al final termina siendo nulo. Evidentemente no ha sabido llegar al punto de que esa mujer realmente te entregue lo que vos querés que te dé. No, pero yo me refería a cuando está todo más quedado y no se pasa al siguiente paso que uno quiere, le está metiendo y ve que la otra persona quiere, pero que no pasa. Hay un parate en el medio. Se surgen muchas dudas. Sí. La mujer. Hay una duda grande. Lo dicho. La mujer, por ejemplo. Es decir, una no, pará, otra, ¿eh? Pará que no me depilé. Y es que por lo general, o pará que estoy indispuesta. ¿Lo dicen sale eso? Con vos y no se depiló es porque no quiere que pase nada. Ah, vos decís que la mujer que quiere que pase algo se depila. Y sí. Se depila y está lista, pero si no se realmente, como vos decís, están todas las situaciones dadas, hay todo, están todas las señales que te dicen que vas a estar con ella esa noche y al final no se da, es porque no hubo realmente química entre ustedes dos, o no supiste cómo... No quiero decirte vos puntualmente, claro. Hablo en general a los chicos. No le quieren apuntar a usted, doctor. Claro, tranquilo, no, doctor, no quiero para adjudicar usted. Pobre a él el tema, pero claro. Puede ser que no, el doctor, sea el por doctor eso. Sabe mucho, después le vamos a estar haciendo preguntas. Una mujer a él. Que salió y no se depiló porque sabe que no va a pasar nada. Es no muy se tiene común, fe. Es muy común que una chica diga, no me depilo, si total, ¿qué voy a hacer? No va a pasar nada, no me va a ver nadie, no me voy a sacar la ropa. Y si una chica y vos la sabes besar y está sin depilar y está caliente con vos, se va a sacar la ropa igual y va a estar con vos igual. La doctora se está desinhibiendo de a poquito. Sí, la doctora ya entró en calor. Sí, doctora, tranquila. Tranquila, doctora, por favor. Pero bueno. Yo estoy tranquila. Tómese. Me parece que ustedes están nerviosos porque no se esperaban. Yo creo que la temperatura de 20 subió 40 estoy. Grados. Yo ya estoy, ¿eh? Doctora. Ay, doctora. Doctora, pregunte. Bache. Yo tengo una duda existencial con respecto a las mujeres. No soy psiquiatra, soy sexóloga. No, pero es con respecto al sexo. Está bien. Dígame un porcentaje de las mujeres que salen predispuestas una noche a conocer un muchacho y a. Bueno. Si está soltera, 100%. 127 arriesgaría yo. Sí. Si una chica está sola y sale al boliche y está... Estás pensando en todas las que te encontraste que estaban solteras, ¿no? Que te encontraste 50.000 veces en el boliche. Tal. Che, cosa, no, me peleé conmigo que estoy sola. Ah, mirá. ¿Ah? Sí, totalmente. ¿Cuántas veces te ha cruzado? Totalmente. Tal cual. Ah, bueno, tal no, cual. Sí, tampoco buscamos. Otra cosa, la mujer... Doctora... En su experiencia en estos años, vamos a decir que usted viene directamente de la Universidad de Wisconsin. ¿En dónde quedaba? Massachusetts, Estados Unidos, Norteamérica. Norteamérica. En su experiencia que tuvo por allá, por esos pagos, y por los pagos seguramente que también anduvo rondando por América Latina, tirando algún cursito, alguna capacitación sobre... Tirando un paso. Sexología, ¿no? Sí, Hawái, Venezuela, Colombia, Perú. Mirá por dónde. Y ahora estoy aquí con ustedes, mirá, recorriendo Latinoamérica. Le quedó un poquitito de le la tonada. Le quedó un poquito el acento, chicos. Sí, perdió el habla. Ha perdido el habla. Sí, le quedó un poquito el acento así como, oye, chico. Puede ser. Bache. Las mujeres, voy a la pregunta. Las mujeres, ¿llegan a... Guarda. ¿Conformarse? Como hace el hombre de vez en cuando decís no hay nada y hay ganas y que venga lo que venga. Es un tema tabú, es un tema tabú. Es muy buena pregunta. Muy poco común entre las mujeres, es muy pocas conocen hasta cierta edad reconocer su cuerpo, les cuesta mucho por ahí explorarse a sí mismas y tocarse y llegar al éxtasis, no digamos, masturbándose. Es muy, muy poco común, pero sí hay muchas mujeres que sí lo practican y que lo hacen. No me refería a la masturbación. No. Igual gracias. Todavía no. Gracias y vuelves pronto. Todavía no. En los hombres es más normal. Terminamos el programa desde chico porque, bueno, ellos tienen, digamos. No sé cómo decirlo suavemente. Suavemente. Creo que no hay forma de decirlo suavemente. No, sí, que encuentre uno. Claro, los hombres desde muy chicos tienen experiencias como más visuales y más táctiles de lo que les sucede en los cambios de su cuerpo y sí, cómo, le habré dado y cómo experimentar con ello, tal cual. En cambio, la mujer no, y tampoco está muy... por ahí abierto a la sociedad como es la masturbación masculina. Pero por ejemplo, ya que estamos en el tema masturbación, ya que nos fuimos de la mierda. Guardado. Ya que nos fuimos de la mierda. Pero eso es una ventaja para ustedes. Sí. Anoten. Eso es una ventaja. Saludos para a Mayoni. Ustedes. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene demasiada experiencia de lo que es la masturbación, en la gran mayoría, no hablo en todas. En su experiencia usted ha sacado esa conclusión. Sí, por grandes encuestas que se han hecho mundialmente, la mujer, por eso para ustedes, pueden practicar con su chica muchas técnicas de masturbación antes de llegar a la penetración, porque no tiene todo eso, lo que se llama previa. Es un mundo diferente a ellas, entonces pueden aprovechar esa beta para llegar al orgasmo de la mujer sin penetración, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a esto? No sé, nos fuimos a la mierda, pero igual, ya que estamos acá. El doctor le estaba preguntando. No me dejó llegar a la pregunta. La pregunta es: si ustedes cuando salen. Se así, conforman. Claro. Ya llegado claro, a las 5 de la mañana y empiezan a agarrar la. No llegó el príncipe azul y llegó el morocho. ¿Se conforman? Es que limpia el baño, me dicen. ¿Se conforman con qué? ¿Con lo que vos le diste en la salida? No, olvídate la salida. Tranquila. Si están solteras y salen de. Tienen ganas. No llegó el príncipe azul y hay hambre. Cuando hay hambre. Más de una se ha comido un cachivache. ¿Y qué pasa? O un bajón, o despertarse el otro y decir, ok. Que hice, es muy común y bueno, pasa en esos momentos de efervescencia hormonal que bueno. Efervescencia hormonal. Efervescencia hormonal es una frase para el Pulitzer. Qué ¿cómo barro. Dijiste, Laura? No, decí, habla que. Qué mala leche. Claro. Bueno, sí, vale. hay que estar en el momento indicado, pero en el lugar indicado. Hemos estado hasta el boliche a las 6 de la mañana. Pero el hombre, ¿no?, ha sido entrenado. Prende las luces y estás parado ahí y pasa el largo. A charlar, a seducir. Ahí está. Entrenado de chico. A ese punto quería llegar, doctora. Porque... Pero también guarda ahí que ahora es que es un momento, es una época, es una década de cambio. Es una década de cambio. Mirá vos. Donde los jóvenes ya, las mujeres no esperan que tampoco el chico que les gusta venga a charlarles el oído. Saben al hombre que quieren, es más, si se animan, hay muchas mujeres que se animan y van a encarar a ese chico y es más, hasta lo hacen a veces mucho mejor que los hombres. Y con un resultado 100% asegurado porque la mujer, hombre que quiere, hombre que tiene. ¿Es así? O sea, no hay rebote. Si estás solo, tenés muchas posibilidades. No hay rebote del hombre, vos decís. Si rebotaste, ¿qué más? Doctora, ahí quería llegar. Porque tenemos muchos allegados a la radio que sí, me preguntaron están antes. Locos. Sí, están como locos. Me preguntaron antes, ¿cuál es el mejor chamuyo para una mujer? ¿Qué compran ustedes? ¿Qué compran? Vamos. Díganos la receta, por favor. Sí, es muy particular en cada chica, es muy personal en cada chica. Bueno, pero recién estaban diciendo cosas que sí, como nos común. Gusta ver un hombre seguro, que sabe de lo que habla, que es interesante, que se cagan del embol, que baila. Y si baila mejor, si tiene onda, mejor. Y de coger ni hablar. y de coger vas a ver si podés encontrar el chamuyo adecuado. Che, ya se lo fue todo. Se está desmadrando, tranquilo. Se nos fue de la mano. Tira un tema, Tincho. Vamos a poner un poco de música, vamos a cortar un poco y con falta. Con la doctora. Y vamos a bajar completamente con Rayando el Sol de Maná. Sí, por favor. Por favor, voy a desmadró, we'll be right back. Atención Miami. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Volvió la doctora, estamos todos. Acá la gente del Facebook me pregunta cosas que yo las voy a disimular un poquito, doctora, porque no podemos al aire. Con Fernández Agarro nos mata. Claro. Justo bueno, da el tema, ¿hay mejores o peores? Claro, tal cual. Ahí. Doctora, me preguntan: ¿es importante el tamaño? ¿Y si es importante? ¡A comerla! ¿Cuál es tu respuesta? ¿En qué dimensión es más importante? Es decir, ¿en el alto, en el ancho, en el largo? Sí, voy a romper con el mito de mi colega. Ajá. ¿Quién es su colega? Varias de mis colegas. Ah, sus colegas. Sí, varias de mis colegas. Que dicen, es que en realidad es relativo, pero el tamaño sí importa. Sí importa. Concha la lora. Igualmente, cuenta, ¿no? Obviamente, las mujeres... no van a poner su prioridad a la hora de elegir su hombre en eso quiero que dejarlo claro. Las mujeres no van a poner su Tenemos prioridad solo todavía. En el tamaño, pero en general, por lo que las encuestas que yo he hecho en Estados Unidos y mi recorrido por Latinoamérica, sí, el tamaño sí importa. Ajá. Y por lo general prefieren más ancho que largo. Ajá. Eso es por una cuestión física, que, ¿no? Claro, que toque los bordes. El caballero se fue al carajo y no avisó. Lo peor de todo que en el corte voy a aceptar tema. La opinión de mi colega. O sea, increíble. Hablamos de este tema. Che, bueno, no sé qué. Vamos a bajar los niveles. Estamos bien, pero vamos a tratar de mantenerlo, no, pasar. ¿Sí? Claro. Volvemos el tipo dos cosas, dijo. Dos palabras. Dos cosas se van a ver. La tercera se va al carajo, o sea. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa, doctor? Está como loco. Al doctor le mencionan palabras claves y reacciones. Pinchila. Dicen... Pinchila y sale como un... Sale como loco. Toro embravecido. Por favor, doctor. Estuve bien, yo creo no, que... fino. De salón. No, fino no. De salón, realmente. De salón. De pool. Ese chiste lo contaron en el cumpleaños de mi sobrinito, 3 años. Y a nadie se le remangó la botamanga, dijo. No sé cómo volver, doctora. Sigan con la siguiente pregunta. Se pregunta. Se quemaron los papeles. Ya. Houston, tenemos un idiota. Bache. No, doctora, lo que pasa es que le vamos a poner, tenés que poner un retorno porque ella no escucha. Tenemos una botonera y por ahí cuando ahí el doctor le pone un retorno sin excederse. Un retorno. Un retorno. Ahí está. Un inocente retorno. Ahora tendremos que hacer cambio de retorno, sería bueno. Vamos a hacer cambio de retorno. Pasame el ahí. No, pará, en la música hacemos Vamos a ir a un corte. Vamos a hacer un corte ahora. A ver, podríamos haber hecho, ¿no? 4 o 5 horas de producción, ¿entendés? Hacemos estas cosas en vivo. Bueno, volvemos un cachito. Ahora sí se tiene que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse todo el público. Eso sí, la gente con eso. Más chiquito. Ahí vamos, ahí estamos de vuelta. Se está poniendo difícil la cosa. Se está haciendo irremable. El tipo salió bueno, con todo. ¿Una pregunta para la doctora? Uy, no, sí, la bueno. Concha de la lora, y yo. Ahí está el doctor. ¿Ustedes clasifican, las mujeres clasifican entre ustedes o para sí mismas? El miembro, el gimnasio. Puede ser, es divertido. Si querés, te las puedo clasificar ahora, en vivo. Guarda, en doctora. Vivo. Guarda, doctora. Guarda. Exclusivamente para infiltrados guarda, del sur. Cortando cuerda no se responsabiliza del uso que se le dé y libera tanto infiltrados del sur.com.ar como a FM Impacto 98.3 de FM de Pringles de toda barbaridad. Ok, ya está. Ahora, pero tranquila, ahora doctora. Sí. No, es sencillo. Esta size mini. Size. Claro, estuvo muchos años en Estados Unidos. No aprendió un carajo. Of no. course. Lo único que aprendió That's es right. Size. That's okay. right. Y mini. ¿Y qué significa? A ver. Y mini. ¿Quiere que te haga un dibujo? Size. Doctor, ¿quiere que te haga un dibujo? Size mini. Size Pluto. Medium. Pequeño medium sacamos. Large. Medium large. Ajá. Ah, o sea, como la remera. Claro. Algo medium. Así. Ya se perdió la escala. Bache. Medium and high. Ajá. Medium sí, and high. Dale. Gordito. Y después extra. Está cacareando extra la doctora. Está cacareando. Es el gesto técnico del cacareo. No, está haciendo la de los No grandes. Hace falta una cámara. Está haciendo. Lo que sí, estamos es sin cortina. ¿Cómo sin cortina? Sí, o algo así. Doctora, baja, ok. Ese. Tiene como 4 o 5 calificaciones. O sea, sí, más o menos como el de una remera. Ajá. ¿Cuál es el más tamaño? ¿Usted qué ha hecho? ¿El tamaño de una remera? Dígame el tamaño promedio en diferentes países. En Estados Unidos hay mayor población de gente afroamericana, entonces Ajá. el promedio es de unos 25 centímetros, la sombra, pasando ¿no? por Centroamérica, con una mezcla racial bastante importante por las colonizaciones y demás, es de un 20 centímetros. Y llegando a Argentina, bueno, hay variedad de todo tipo, justamente por... Lo dice como resignada. ¿No? Sí, sí, sí. Y bueno, llegando a Argentina, como diciendo, venimos de arriba, empezamos a bajar. Y bueno, pero la Argentina está en la diversidad, está el sabor, tal cual. ¿Usted qué prefiere, un chico divertido o a un comerla. Tamaño extra large? ¿Cómo? ¿Un chico divertido o un tamaño extra large? ¿Pero a qué se refiere su pregunta? ¿En general las chicas que prefieren? Claro. ¿Prefieren un chico divertido? Yo de vida personal no hablo. No estamos hablando de la doctora. En general, siempre en general. Si no responde, en general. Claro. Y en general, bueno, remitimos otra vez al principio de la respuesta, donde decíamos que la mujer... no pone su prioridad a la hora de elegir su hombre en el tamaño del pene, pero en lo que se respecta a diversión, siempre es preferible... ¿Un extra large? No tan large, pero sí extra. Pero sí extra. Se está haciendo... Me parece que como lo pensó fue personal la respuesta. Extra para hablar de fútbol. Se le hizo agua a la boca. Sí. Yo en algún punto sentí que no estaba hablando por la mayoría de la gente. Todo a base de mis encuestas y me... ¡Hola! ¡Sí! ¡Jabón! ¿Dónde estás? América Latina. Justo a lo largo de lo ancho de América Latina. Sí. Claramente, doctor. Una consulta, haciendo también una similitud con remeras y esto... ¿Qué prefieren las mujeres? ¿Cuello en B? ¿Cuello con tortuga? ¡Hombre chasco! ¡Redondo! Fernando Redondo. Saludos. Yo no entendí la pregunta. Sí, no, porque no la sé qué asociarlo. Entendió. ¿A qué asociarlo? ¿Con capucha o sin capucha? ¿Remera con capucha o sin capucha? Exactamente. Con capucha, señores. ¿Con capucha? ¿Por algún motivo en especial? Sí, no, las mujeres prefieren el con capucha sacarle porque tienen... Capucha. Claro, tienen la fantasía con... Descapuchar. El capuchón. O sea, lista. Corta acá porque no se puede. No, está loco, no, esto no se puede. Nos fuimos al pasto, doctor. Muy lindo el programa. Bueno, gracias. Bueno, brindamos, todo. Como siempre, brindamos acá nomás. Bueno, muchachos, vamos, listo. Queda una hora, pero lo dejamos con música, me parece. Sí, Emma, ¿vos qué decís? No necesitamos nada más. ¿Ya está? Vendimos esto todo, la radio nuestra. Derraparon. Todo. Bueno, ok. Le mandamos un saludo a Juan Carlos. Ahí. Igual yo no he escuchado ninguna pregunta femenina, más que sus propias dudas. Me parece que es importante las oyentes, que las mujeres. Doctora, por favor. No. Y no hay mujeres que escuchen, no, que no quieran saber. No, a duras penas hay gente que escuche. Ajá. Encima usted le pide que. Encima querés discriminar por mujeres, no, olvídate. No, porque por ahí está bueno que las. A eso le trajimos a usted. Claro, bueno, ¿allá qué quieren preguntar? Bueno, allá tenemos a las porristas que pueden preguntar. Pregúntenle las al doctor. Pueden preguntar. Pregúntenle pueden al doctor. Preguntar al doctor. Susana, que no pregunte por qué. ¿Por qué los hombres, son tan egoístas? A la hora del amor. Bueno, a mí me gustaría que usted me sepa decir por qué egoísta. Ahí yo le puedo responder. Sí, doctora, responda. Dígame. Dele, doctora, que ya se quemó. Dejen quieto el micrófono porque sale todo, muchacho. ¿Te gusta, cogote? ¿Cómo te gusta, Decime, ¿por qué término egoísta? Yo voy a saber responderte con mi humilde experiencia que he tenido a través de estos 50 años no que he recorrido el mundo. cursos de 2.500 personas, $3.000 la entrada. Ajá. Sí. ¿Viste? Así que vos, Galicia, vos pregúntame, parece. Vos pregúntame. Parece Galicia. Sí, sí, ¿por qué el egoísmo? ¿A qué viene el egoísmo? ¿A que no te convidó un chocolate? ¿A que no te da el control remoto? ¿A que no sube? ¿A que no baja? ¿A qué? A ver. No tengo el camarri. Acá, te faltó. Sí, la producción no estuvo bien. Hay que buscarlo. Segundo. El egoísmo es muy general. Es creo muy general. Que nuestra. ¡Ya te vuelto, se refiere al egoísmo a la hora del amor. A la hora del amor, a la hora del sexo. Estamos diciendo. En la intimación. Es lo mismo. Sí, en la intimación. Es lo mismo. Intimación. Pagame porque si no. Las mujeres tenemos una visión más romántica y ahí es hacer el amor. A la hora del amor. ¿Eh? Ah, dar bueno. Y recibir. Dar y recibir. Guarda. Infiltrados del sol. Cambiame la música. ¿Cómo de vuelta? Que el hombre es más egoísta, claro, que las mujeres. Básicamente, doctor, yo le pregunto. ¿Las mujeres son más buena onda o los hombres son más egoístas o ninguna los de las hombres dos? Son egoístas porque no saben. Las mujeres son más de dar porque saben cómo y está mucho más tangible para la mujer culturalmente los métodos o cómo satisfacer a un hombre. En cambio, el hombre no lo sabe y por eso doctora, explíquenos. Somos tan especiales y cada uno debe descubrir en cada mujer y en madre, su mujer. Yo pensé que me iba a dar la fórmula. Cómo llegar. Bueno, yo les di un tip con respecto a la masturbación, con respecto a otros métodos de llegar a orgasmos y penetración. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ajá. ¿Cuánto la tiene que guarda? ¿Cuánto la tiene que remar un hombre por ponerlo así para que? Último momento. Por ponerle unas palabras, no me quiero ir al carajo, digamos. O sea. No tiren abajo la idea, por favor, no vale boicotear de afuera, por favor. No, digamos, o sea, ¿por qué la mujer le cuesta tanto, digamos, llegar a los puntos de excitación? Porque falta fernet con coca. No, digamos, el hombre. A la mujer no le cuesta llegar a los puntos de excitación. ¿El alcohol ayuda? Explicarnos cuál es esta situación. El alcohol ayuda a disminuirse hasta cierto punto, después te descompone y vomitas y no puedes hacer nada, ni ponerla ni sacarla. O sea que arriba no. Cuando una vez una copa, arriba no. No, si era. Porque le aparece la batidora. Sí, puede ser. ¿No? Igual creo que a lo que se refieren las chicas acá, el egoísmo de la hora del amor es que ustedes se preocupan más por autosatisfacerse y por terminar como a ustedes más les guste, sin por ahí pensar en que su chica quedó a mitad de camino. Es que, bueno, yo en mi experiencia puedo decir que eso es muy relativo. Eso depende mucho del estado físico del hombre, porque lo que... No, yo te voy a explicar por qué, Tincho, mirá. Resulta que... La teoría del inválido. O sea, que para coger tenés que entrenar, ¿cómo es? Para tener relaciones sexuales hay que entrenar, hay que estar bien entrenado. Yo te voy a explicar por qué. A ver. Porque si el hombre no está bien entrenado, lo que pasa que es la duración es menor, ¿viste? Y por ahí... Error, doctor, difiere en usted. ¿Cómo se entrena no pasa usted, doctor? En la duración del acto sexual, no pasa por un entrenamiento, no doctora, pasa por la dar mesa, por sin la parar. Mesa, doctora. Doctora, usted no hizo el curso que hice yo. Tengo miedo. El tema no, va por no, otro no, lado. ¿Fue alipado usted, doctora? No. ¿Cómo? Yo estudié en la Universidad de Wisconsin, Massachusetts, con posgrado en Texas City. No, bueno, yo le voy a explicar mi punto de vista si me deja terminar. No, yo le voy a dar mi punto. Cuidado, doctor. El estado físico depende mucho. En mi experiencia, con mis pacientes, con mi curso que he dado. No quiere decir que porque yo sepa, estoy practicando esa cultura. ¿Viste? Convengamos que uno. ¿Usted es de los que tiene para el golpe sexual una pancita? Sí, choca. Qué barba, ¿eh? Pero no, mucho lo que es el estado físico termina en la duración. Si uno, el hombre es como que llega a su punto y le cuesta remontarla. Le cuesta remontarla, ¿viste? Es llegó a su punto máximo, el acto de terminar, y después le cuesta. Cosa que a la mujer no le cuesta. No le cuesta seguir. Es por eso que por ahí puede ser que parezca egoísta. Pero es un tanto corporal. No. Es un tanto corporal. Ustedes, los hombres, lo que deberían hacer, ya que ustedes llegan rápidamente al punto álgido del acto empezar primero. Sexual, ustedes lo que tienen que hacer no es sabe lo que estoy sufriendo. Llevar a su chica a la par. Si su chica tarda más que ustedes, ustedes son más visuales y ven películas porno y ven revistas. Yo no. Y qué sé yo. Pero de chicos se crían de esa manera, ustedes culturalmente ven, tienen imágenes de todas esas cosas y son rápidamente más... ¿Las mujeres miran porno? A las que les gusta, sí, a las que les gusta, ¿no? En su experiencia. ¡Porcentaje! Ponerle 40% sí, 60% no. Ajá. O sea que hay un porcentaje alto. Doctor, por favor, con cuidado, doctor. La tengo miedo. Yo estoy sufriendo. Si hubiera estado en el lobby, hubiera dicho 5 y. Y en su 90. Experiencia, doctora, ¿qué me puede decir de qué le gusta a ese 40%? ¿Qué le gusta o qué le llega a dar la sensación de algo? El ver una ojo, no, pero ella, yo creo que en su experiencia ha sacado conclusión de esto. Así que, ¿qué le produce a una mujer? Depende de la persona. Muchos estudios han demostrado que el ver por ahí películas condicionadas hace que a uno le despierte por ahí la intriga o quiera conocer qué están usando o recrear alguna situación fantasiosa, despertar algunos ratones, qué sé yo, algunas fantasías y uno las ve reflejadas en las películas y por ahí puede recrearlas después en su casa. Pregunta. Eso va en cada uno y... La última, doctor, en especial? De eso. ¿Cómo? ¿Alguna película en especial? ¿Algún género en especial? Saludos a Mariano, que se acaba de entrando al chat. No, asiáticas, Mariano. Morochas, latinas. Oh, no depende. No. Depende del contenido en sí. Sí, depende de lo que cada pareja le guste. ¿Cómo? No, pero ahora estamos hablando de la visión femenina. El hombre seguramente le va a gustar y le gusta lo que venga. Ve dos perros y le va a gustar. Basta, Dios. El caballero se fue al carajo y no aviso. Basta, doctor. Next. Doctor, next. Por favor, baje, doctor, en serio. Next. Raúl está... Dios, igual Raúl está... Otro tema. Raúl me está llamando y me está diciendo, muchachos, nos vamos... Mañana nos salimos. No quiero. No. Creo que ni la grabación sale. Nada, no sale nada. Mañana. Dios santo. Bueno, volvemos a lo que comenzó el programa, que era contarnos toda la parte de cómo la trivia de eso, no sé cómo terminó. Una hora 5, o sea, hagamos la cuenta de momento, de que empezamos a hablar hasta ahora, recién la mina se terminó de cambiar. Sí, exactamente. Una hora 5, volvamos. Retomemos. ¿Qué pasó con eso? Bueno, ya está, terminamos de cambiar. ¿Y ahora? ¿Qué falta? ¿Maquillaje? ¿El labial? No, sombra. Ya está, listo, la chica ya está. Describime la noche perfecta. Claro. Salen a cenar, pueden tener alguna conversación interesante. Risa que va, risa que viene. Sí. Algún vinito, un champagne de postre, y ya vas precalentando la noche. Es indispensable el alcohol. Lo mismo. Y si ella toma alcohol y a vos te gusta el alcohol, sí, pues sí, obvio. El alcohol afloja. El alcohol ayuda. El alcohol desinhibe. Esa es la palabra. Hay que tomar en exceso, por favor, no estoy recomendando que tomen alcohol en exceso. Decímelo, no se responsabiliza por el uso de play al aire. Está sugiriendo que se tome más alcohol que se toma lo que se toma. Exacto, por favor, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, que los menores no tomen, No, que nadie tome. Nadie ahí está, vamos, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta, y esta es fina mal. A ver, mira que te la arruino. Te la arruino. No, doctor. ¿La música es importante? La música es muy importante. ¡Cambiame la música! ¿Y la música es importante de la que le gusta a ella o una música tiene que ser una...? No, la música está bueno que que sea algo que... ¿Cachondex? Sí, puede ser, y si es algo que ella no conoce, está bien igual, no hace falta ¿Mana? Que a ella le guste. Tiene que ser algo sensual, si se quiere. Sí, podríamos tiene decir, que no ser sé, alguna... Un crazy de Aerosmith. Sí, puede ser. ¿No? Pues, ¿no le gustó? Díganos un tema. No, pero es importante la música porque todos en nuestra memoria emotiva tenemos música. ¿Esta música sí? ¿Esta música sí? Si nuestra vida pudiera estar musicalizada... ¿Esta música sí da como para algo? ¿Qué dice? Para empezar. ¿Qué dice? Para entretiempo o algo así. Y por ahí me parece que es un momento más álgido de la noche. Más que... Con ella arriba. Puede ser algo más, bache. Más heavy. ¿Más heavy que eso? En un momento heavy, sí, puede ser en ese momento. Puede ser un momento heavy, y sí. Por ejemplo, a ver, un Ale Sainz. No, no. Y por ahí si quieres para los arrumacos, para los besos. Si a ella le gusta lo romántico, a vos te heavy. Gusta lo aromántico. O sí, un Metallica. No. Claro, algo Metallica. Más heavy, pero... No, yo dije que esa canción es para un claro, momento sí, más sí. heavy de la noche. Claro, más polémico. Sí, claro. Sí, tal cual, pero no nos salió. Ustedes piensen que con la música se tienen que perder en esa música. Yo no quiero música, pensar, que tienen doctora. Que seguir en esa música. Ustedes tienen ¡Ignacio! Que... No quiero pensar porque... Ya está. Ustedes yo tienen no que a ir con la música, con el ritmo de la música. Ustedes tienen que pensar muy bien. Está bueno. Claro, depende de qué música. Claro. Por ejemplo, tíreme unos temas que son... Cada vez que habla el doctor sufro. Que son perfectos para la situación. Para la hora del amor. Bueno, yo recomiendo un disco. A ver. Yo recomiendo el disco Dreams of Freedom de Bob Marley. Ah, mira. Música dub. Bueno. Que lo experimente. Ajá. Disco completo, ¿eh? Ah, mierda. Lado y lado. ¿Cuánto? Lado A y lado B. Claro, en el medio tenés que parar para darlo vuelta. Es una antigüedad, pero bien. Es una antigüedad, pero bien. Tenés que parar en el medio. Pará que se terminó. Pará que se terminó. O sea, que puede tener dos tiempos. Tenés que poner la púa, que es un quilombo. Claro, y volver. Y estar de vuelta allá. Así que Bob Marley. Y hay que durar todo eso. Ese es un problema. Y puede parar para refrigerio, para comer, para tomar agua, qué sé yo, para jugar, para... Yo tengo una pregunta. Besarse, para acariciarse, para charlar, para ver... Tengo una pregunta seria, porque ya que estamos con la mirada femenina, ¿no? Hasta todo lo que ha hablado usted, siempre el hombre como que tiene alguna ventaja en el sexo, ¿no? Con respecto a la mujer, porque se conoce, todo lo que usted explicaba. Ahora, usted... en el momento, ¿no? ¿Están pensando eso? Como que el hombre siempre tiene esa cosa de que va a terminar y que todo es más sencillo para él. Bueno, pero en algún punto es malo, ¿no? Porque allá me hacen con la cabecita como que sí. No sé si me entendió la pregunta, ¿no? Más o menos. O sea, si, así como ustedes piensan que nosotros todo más rápido, qué sé yo, en ese momento ustedes están pensando como que lo único que importa es que el tipo que va a estar pensando en él. ¡Hola! No, lo importante realmente es que cualquier tipo de encuentro entre dos personas haya una conexión un poco más allá de lo que es Wi-Fi. Conectarse no solamente físicamente, sino poder encontrar el punto en que entre las dos personas, las dos mentes saben exactamente lo que quieren. Es difícil llegar a eso. En una pareja se puede trabajar y en muchas parejas se da químicamente. Una cuestión de química, lo que le llamamos piel, a lo que llamamos química. Hay como esa química que uno le llama, es como esa atracción. No sé, claro, física, pero que sin decir vos qué es lo que querés primero, qué es lo que querés después, o qué posición, o qué no. ¡Eh, colate! Entre los dos van armando eso, entre los dos. Hay que hablar. Es importante hablar en una pareja. Es importante el diálogo, es muy importante el diálogo. Pero me refiero al sexo, ¿no? Fuera de la cama. Date vuelta, negra. Y también en el momento de la sexual también. Dar un picante, es dar algo, es decir, me gusta. Te gusta, cogote. No, te gusta. Me gusta, es muy importante que la mujer se sienta date vuelta, deseada, pero, que le, como un que un le me gustás o gusta, un ¿no? está estás re buena. ¿Cómo es? No, ¿cómo no sería? Está, no sé si estás re buena. Te pero... partís, guacha, algo así o eso a tu chica se lo va a decir el que estaba haciendo el edificio en la esquina. Gordo inmundo. El albañil de la esquina. Pero puede eso llegar a se lo dice el albañil de la esquina. Pero puede llegar a suceder que a mujeres les excite que le hablen de esa manera. Sí, obviamente. Por eso yo pensaba hacerla sentir linda, digamos, claro, ¿no? No, es una manera. Vulgar, pero es una manera. Es una manera, depende en qué momento lo utilices. Claro. Pero lo importante, lo esencial, vos te estás yendo a algo más específico, qué decir o qué no decir. Claro, lo importante es que vos a la mujer o a la chica con la que estés la haga sentir deseada. Cuando vos una mujer se siente sexy, se siente linda. Te deja. No. Es verdad. Se va con el camionero de la esquina. Con el albañil. Se va con el albañil y con el camionero, con todo eso que dijo Rutina. No, pero bueno. Es la cruda realidad. ¿Cómo se puede llegar? ¿Qué? Yo quiero que nos tires unos tips, si podés. Como para. ¿Cómo podemos hacer sentir sensual a una mujer? Como para no fallar, ¿viste? Porque lo que menos quiere uno en ese momento es fallar. ¿Qué podríamos hacer nosotros como para hacerla sentir linda? Algo que a ustedes les cuesta mucho, que es estar atento a los detalles. Por ejemplo. Está bien que la mujer por ahí no es explícita con lo que quiere. Por eso es tanta la confusión de ustedes. Claro. La mujer no es explícita en lo que quiere. No sabemos qué tenemos que hacer. Discúlpeme. La mujer por lo general espera que el hombre solo sepa qué decir, qué hacer, todo eso que a ustedes les sucede. Qué decir, qué hacer. Y eso es algo que le comunico a todas las chicas que estén escuchando. Pidan explícitamente lo que quieren. Digan qué es lo que esperan. ¿Qué es lo que esperan de su chico? No esperen que les traigan un chocolate de sorpresa cuando lleguen del laburo, porque no se lo van a traer. Ustedes les tienen que decir, cuando vengan del laburo, tráenme un chocolate. Eso mínimamente es un ejemplo de lo que puede llegar a querer una chica. Tiene que pedir eso, Marta. ¡Ponga el cuero, hijo de puta! Concreta. Ser más concreta. Los hombres son concretos. De fina que está. Y está muy bien, la doctora. Nada que ver con el doctor. Bien la doctora. Estudió en otra universidad, yo estudié en el IPAD. Por lo general, las mujeres cuando pasa una vidriera con su novio que dicen, ay, qué lindos zapatos, cómo me gustaría tenerlos. ¿Querés que te los regale? Les dice el novio. No, no, está bien. No, chicas, si ustedes quieren que se los regale o quieren eso, pídanlo, comuníquense, digan, sean explícitas. Ahí está, me llegamos en eso una cosa. Ya en eso estoy de acuerdo, porque si no le regalás algo, no, pero regálame lo que quieras, vas y le regalás y es una gilada. Y te mira con esa cara de no me gusta. Y lo mira con la cara de, ah, claro, qué lindo. Es la famosa frase, esperar peras del olmo. Uno no puede esperar de alguien algo que la otra persona no está comunicada. Si la pegás es de pedo, nada más que por eso. Porque somos mucha... Doctora, yo tengo una pregunta. Dice que no. Grave, ¿eh? No, billetera no mata galán. No. Play rec. No, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué las mujeres sienten la necesidad de comprarse tanta ropa? ¿Por qué ese fanatismo de decir nunca tengo zapatos, nunca tengo vestido, nunca tengo ropa? Pero hasta por abajo de la cama. Es ¿vicio? Más o menos. ¿Obsesión? Más o menos, pero si vamos profundamente a analizar el tema, es una cuestión cultural, obviamente, y de consumo, y de querer lo que no necesitamos, etcétera, etcétera. O sea que pero las mujeres son capitalistas. Yo soy mujer y realmente siento lo que es esa necesidad de querer tener la ropa que se usa, lo que no, y todos los días cambia y todos los días querés tener algo nuevo. Somos traperas y nos encantan los zapatos. Ajá. No traperas. Nos regalen chocolates. Bueno, traperas, ¿se dan nos referimos a ropa? Ah, no, ¿se dan chicos, no nos regalen chocolates porque engordan. No nos regalen flores porque se mueren en dos días. Regalen unos zapatos. Pero se dan cuenta que eso en algún punto es tan molesto como para la mujer, por ejemplo, que el hombre mire 8 horas de fútbol. Miran 8 horas de fútbol y 16 de minas en bolas. ¿Eh? Miran 8 horas de fútbol y 16 de minas en bolas. Bueno, ya vamos a llegar ahí, pero ¿por qué nosotros no podemos criticar? Porque siempre cuando critica el hombre que dice, ah, y esta mina siempre quiere comprarse la última ropa, No, está mal visto, y sin embargo que la mujer vea, por ejemplo, que el hombre disfruta mirar un partido de fútbol, no está. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación? No entiendo. No, yo creo que las mujeres deberían calmarse y disfrutar de ese momento. No, disfrutar por ahí de que la sigan chupando. Ese momento. Exactamente. Con su chico que está mirando fútbol. Por ahí no les interesa demasiado. Por ahí pueden ver sí, unos culos cuando se agachan los jugadores. Pueden apreciar otras cosas. Vos también la tenés adentro. Pará, coso. Está como loco el Diego. Está full, pasa que hablan de fútbol. Hablan de fútbol y se pone loco. Hay chicos lindos en el fútbol, todos sudados, musculosos, claro, que se agachan con llores blancos. Tranquila, doctora. ¿El sudor suma? Partidas. Si huele rico, sí. Ah, bueno. ¿Pero qué? Es fácil. ¿Qué puede...? Y si es sudor con olor a cebolla, no. Si es el olor de tu hombre, de tu macho, sí, calienta, gusta. ¿Y pero si es olor a macho chivado? Y no, encebollado no da. Encebollado no da. Ya la doctora se está descarrilando. Ya, ya los términos se descarrilan los dos doctores, listo. No, no, esto se pudre todo. Poneme, Tincho, dejame con una cortina de cumbia, así arreglamos esto. Bueno, ahí estamos con el original, cumbia, vamos con una cumbia, así podemos arreglar esto. Vamos a ver si lo borramos. Está difícil. Yeah. Dime qué pasó. Bueno. ¿Por qué te dejaste de mí? El doctor canta. Le gusta la cumbia, el doctor, ¿eh? El doctor está cantando. El doctor está en cumbianchero. Y bueno, para bajar un poquito vamos a tener la sección. Bajar un poquito, vamos a hacer un cambiazo. Epitafios me sale, no era epitafio. Efemérides. Exactamente. Vamos a hacer acá el sueño, trabajo, doctor, que estuvo haciendo. Sí, me agarró un bostezo, perdón. Pablito. Me voy a fumar un pucha. El abuelo ahí, circulación de cigarrillos. Bueno, tenemos aquí una obra magistral, como siempre, de nuestro asistente de exteriores, que en este caso se abocó al año 1983. Tenemos lo que ha pasado, qué cosas han ocurrido a nivel nacional, a nivel mundial, en la música, en el arte, en las películas, en el año 1983, continuando con esta sección que inauguramos hace un par de semanas. Y bueno, arrancamos entonces el 18 de enero de 1983, tenemos la muerte de Arturo Humberto Illia, presidente entre el 63 y el 66. Derrocado por el general Onganía. En esas. Sí, cambiamos drásticamente, ¿no? Porque se están escuchando música de fondo. Tenemos de fondo Eye in the Sky de Alan Parsons. Sí. Alan Parsons. No va con la. No. Con lo que veníamos trabajando, pero bueno, hay que bajar un poquito los decibeles. Tenemos que bajar. Venimos bajando un poco los decibeles de lo que venía del programa. Así que bueno, tenemos el primer caso, la muerte del expresidente Illia. Después tenemos el 18 de febrero, la muerte por anorexia de Karen Carpenter, cantante del dúo de Carpenters. No sé si lo ubican, tienen unos temas. Un dúo muy. Temas muy lindos. Después vamos a ver si pasamos algo de Carpenter. Algo ahí en la discografía. Muy lindo. Y tenemos el lanzamiento al mercado del Compact Disc. Mira, en el año 83, el lanzamiento del Compact Disc, certificado en función del formato conocido como vinilo. Bueno, obviamente esto es un gran avance. Lo que hablábamos hoy. Y tenemos, sí, exactamente, la aparición del Compact Disc en el año 83. Es algo muy importante para la música. Nosotros que estamos con el tema de la música. El tema de la música, sí. El 9 de mayo tenemos a Juan Pablo II que retira la condena a Galileo Galilei. No. Fíjense, estamos hablando del año 1983. Pasaron unos años. Hacia la época en la que vio Galileo Galilei. Le retira la condena que le había sido impuesta por asegurar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. ¿Lo trataron de loco o lo querían matar? Lo trataron de loco. Lo mataron. Claro, ¿viste? No, o sea, no leí el final del libro. En ese momento tenía problemas serios, lo condenaron. La Iglesia le retiró, a través de Juan Pablo II, le retiró esta condena recién en el año 1983. El 10 de junio, dedicado a Capone, tenemos Estudiantes de La Plata, se consagra campeón del torneo nacional. ¡Cuida, Capone! Superando en la serie final a Independiente. Y tenemos, mirá, capaz que todavía Capone se acuerda de esto, ¿no? Un 2-0. Ya vivía, con goles, claro, de Gotardi y Trama. Y en la revancha perdió 2-1, con goles de Gringo Giusti para Independiente, Trama para Estudiantes y Trocero, Enzo Trocero. Gran técnico, Enzo Trocero, no sé dónde estará. Para el 2-1 con el que ganara Independiente, en el global gana Estudiantes y se consagra campeón del torneo nacional. Así que Capone, un saludo grande para Capone que nos está escuchando. Feliz en ese año. Contento, Capone. El 13 de junio tenemos la sonda espacial estadounidense Pioneer 10, que no es un parlante ni mucho menos. Es el primer objeto fabricado por los humanos que abandona el sistema solar. Hacia el 18 de junio, la astronauta Sally Ride se convierte en la primera mujer americana en viajar al espacio como especialista en una misión en el transbordador espacial Challenger. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿No? Ahí tenemos las mujeres en el espacio. El 21 de julio tenemos la mínima histórica en el planeta. ¿Cuánto fue? Arriesguen un número. Emma, tirate un número. ¿Cuánto fue la mínima histórica en el planeta, registrada en la estación antártica de Vostok? Menos 68 grados. Menos 100 grados centígrados. Emma, siempre siguiendo su línea del programa, se fue al carajo. No, menos 89.2. Estuvo cerca. Estuviste cerca. Pero arribaste el bochín. Sí. Pero te excediste. Sí, te excediste un poco. El 1 de septiembre, un Boeing 747 de la aerolínea coreana con 269 personas a bordo es derribado por cazas soviéticos cuando sobrevuela la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin autorización. Estamos hablando año 83, eran otros los tiempos, era otra historia, ¿no? El 14 de septiembre, para las chicas presentes, nace Amy Jade Winehouse, cantante y compositora británica que palmó hace un tiempo por excesos. Por excesos con el pegamento. El yeso. Sí, Chopo Sirran. El 16 de septiembre tiene lugar un episodio del cual creo que se inspira una película. Un episodio conocido como Incidente del Equinoccio de Otoño, que coloca al mundo al borde de una guerra termonuclear cuando a las 00:14 hora de Moscú, un satélite soviético alerta que un misil balístico intercontinental estadounidense ha sido lanzado desde la base del Malmstrom en Montana, Estados Unidos, y que en 20 minutos alcanzará la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stanislav Petrov, ese día al mando de la inteligencia militar soviética, piensa que se trata de un error, ya que nadie ataca con un solo misil. Poco después, los ordenadores indican que 4 misiles más se dirigían hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pinto Bondi. Petrov, conocedor de las peculiaridades del sistema de alerta temprana soviético, piensa que esto puede estar equivocado y que considera nuevamente que 5 son muy pocos misiles, cuando Estados Unidos tiene miles de misiles nucleares. Decide esperar y finalmente se descubre que se trata de una falsa alarma causada por reflejos del sol en las nubes. Menos mal. Más tarde, al ser preguntado por qué no había dado la orden de alerta, simplemente contesta: la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Mirá vos. Con su sangre fría evitó una hecatombe mundial. La película, ¿cómo es que se llama esta que trabaja? Sí, La suma de todos los miedos. La suma de todos los miedos apunta más o menos a algo parecido de esto. El 30 de octubre gana las elecciones Raúl Alfonsín. ¿Ah? En la Argentina. Radical. Vuelve la democracia. Vuelve la democracia. El 27 de noviembre, en las proximidades del aeropuerto de Baraja, en España, cae un avión, un Boeing 747 de la aerolínea Avianca. No hay muchos que se cayeron de eso, ¿eh? Personas perdieron la vida. No, el último que se cayó dejaron de... No, volar. No. Cuando se cayó el último, dejaron de andar. ¿Cómo? Cuando se cayó el último Boeing. No, el que se va a decir es el Concorde. El 7 sigue todavía. El 747 sigue estando. El Concorde, perdón. Sí, es el transporte. Sí, perdón, era el Concorde lo que estaba diciendo. El 10 de diciembre asume Raúl Alfonsín. Y el 22 de diciembre, saludos a Pan y al pelado, Independiente se consagra campeón del torneo metropolitano. Y Racing Club de Avellaneda desciende de la categoría. Qué raro. Ya sabemos los de Racing. Un saludo para el pelado. Un saludo grande al pelado. Bueno, acá tenemos las películas que salieron ese año. Tenemos películas. Scarface, de crimen y drama. ¡Qué película! ¡Alta película! Con Robert De Niro. Sí. Espectacular. Ganadora del Globo de Oro, no ganó Oscar. Que hacen la parodia en Los Simpsons con Bob Patiño. Exactamente. En el reparto estaba Al Pacino, Steve Bauer, Michael Fifield, se me complica, y María Elizabeth Montrinato. Después tenemos Bad Boys. Muy buena también. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when you come? Tema de Bob Marley. Exactamente. No, pero la que ustedes dicen es más nueva, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Se les cayeron unas sotas, no importa. También ganadora de un Globo de Oro, donde trabaja Sean Penn, Izzy Morales. ¿La conocen, Izzy Morales? La verdad que no. Ah, una morocha, una mexicana. Y Ale Shady. Él está con la betonera feliz. Después tenemos Star Wars Episodio 4. Perdón, 6. Tan, tan, tan, tan. El Retorno del Jedi. Ah, esa, mi hermano era feliz. El Retorno del Jedi. Mil años. No vi ninguna. ¿No viste ninguna? De... Ninguna. Nah, ¿cómo no va a haber ninguna? Ninguna. Ah, bueno. Ninguna. No, no viviste, no tuviste infancia. Ninguna. Mirá que suena ahí atrás. Pink Floyd. Fondo del año, ahora vamos a estar con los discos. Después tenemos Superman 3. En realidad, Superman 3. Soy queda Superman. Mejor si lo digo todo de corrido. El teléfono. Ese favor, es un auténtico nombre. Después tenemos a James Bond. Nunca digas nunca. Jamás. Una de las primeras películas de James Bond. Que trabaja Christopher Reeve. ¿Saben quién es ese? Sí, el, sí. El viejo se murió hace poco. Ah, pensé que era el doble 5 de la farra. No, es un inglés, murió hace poquito. Después tenemos Tiburón 3. Muy buena. Tiburón 3, qué película mala, por sí. favor. Para la época eran buenas. Y lo peor es que salieron como 5. Hicieron 5, como Rocky. Bueno, sale Galáctica para todos los muchachos nerds. Brigada A, en 19... Brigada A. Sí, Brigada A. Con el fantástico. Negro, ¿cómo se llama? Mario Baracus. Baracus. Baracus, vamos. Ve Invasión Extraterrestre también, una que escuchaba mi hermano, que estaba la morochita. Con los reptiles, aliens, reptiles. Exactamente, hace que poco. Se comían los ratones, se comían las ratas. Reptiles, qué bueno. Hace dos años salió. Y estaba la película La Cosa también en esa época, que era una sustancia blanca. Una burbuja. Sí. Vómito. La cosa. Ah, para usted, doctor, que es especialista en cosas. El doctor Coso. No la vi. Yo tenía las cartas de la reptil. Las cartas. Y después tenemos, como último, La Fuerza del Cariño. Ganadora de. La Fuerza de Taringa. De Taringa, sí. La Fuerza del Cariño, ganadora de 5 Oscar. Cinco Oscar. Oscarcito. Sí. Donde trabaja Shirley MacLaine. Debra Winger. ¿Quién? Me muero diciendo. Me muero de hambre. Jack Nicholson. Roy Bishop. Nicholson. Nicholson de La Paz. Eran como 18. Era como 5 Nicholsons. Dice que venía Jack Nicholson. Hijo de putas. Bueno, los demás no importa porque no los conocen. Adelante. Y bueno, sí, adelante. Bachi. Nicholson. Vos. Tenemos, sí, el 23 de marzo le cumple, nació mi hermano, el 83, ya que estamos, lo pasamos, no está esto en el documental de Discovery Channel, pero parece igual. Discografía, tenemos discos de lo que quieran, lo que estamos escuchando de fondo, tremendo solo de Gilmour, The Final Cut de Pink Floyd, uno de los discos, después tenemos... Mejor de los discos que tiene que tener. Tenemos Bob Dylan, tenemos salida de disco, después tenemos David Bowie, Let's Dance, de Genesis, tenemos el disco Genesis, de Iron Maiden para Japón. Siempre Iron Maiden saca dos o tres discos cada vez que agarra un año nosotros. Sí, ¿viste? Con el disco Peace of Mind. Después tenemos los discos Madonna, el disco que se llama Madonna. Se jugó. No, le gastó. Me metió inspiración, ¿eh? Pink Floyd tiene otro disco más que es Words en este año. ¿Sacó dos diseños? Sí. Estaban inspirados. Tenemos dos diseños. Después tenemos Stevie Ray Vaughan. Gran guitarrista con Genio. Texas Flute, anda, que se dijo por ahí, después por ahí con los audios. Pues tiramos una de Steve Ray Vaughan, es un maestro. Sí, The Police con Synchronicity, U2 con War y Discaso, con Eliminator. Y después tenemos a nivel nacional Argentina, el maestro Charlie García con Clics Modernos, disco Los Violadores de los Violadores. Muy bueno. El único tema que conozco, uno, dos, ultraviolento. No conozco ningún otro tema de los violadores. Alejandro Lerner, Todo a Pulmón. Miramos. Muy gay. Sí, no lo tenemos en este momento. Vamos a poner algo de Charlie. No, vamos a poner algo de Charlie de Cortina. Los Twist, la dicha en movimiento. Riff, la banda del carpo. Ajá. En acción. Y Virus, con el disco Agujero Interior. Vamos a ver si tenemos ese tema. Vamos a poner eso. Hay que salir del agujero interior. Lo dejamos de Cortina, lo dejamos de Cortina. Después volvemos con los doctores. Cerrando. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Larga. ilusión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de la agujero interior. Bueno, y teníamos muchos comentarios ahí en el Facebook, en el chat. Acá la amenaza, se puede llamar para no dar nombres. Acá no se dan nombres. Me dice, el hombre propone y la mujer dispone. ¿Es así, doctora? Por supuesto. ¿Siempre es así? 100%. Acérqueseme un poquito al micrófono porque no lo escuchamos. Sí. Siempre. ¿Sí? Nunca va a ser al revés. En realidad la mujer siempre dispone. A veces propone, pero siempre dispone. No importa quién proponga. Se dan cuenta que después te dicen que es machista el mundo, ¿no? Siempre terminamos lo mismo. No, no, yo estoy enojado. Van saliendo los trapitos al sol. Sí, tal cual. Doctor, ¿usted qué dice al respecto? Me gustaría que propongan más. Sí, ¿no? Y me encantaría. Siempre remarla. Sí. No, no es así. Dale, boludo, por dale. Eso digo, la mujer propone, dispone, y si ustedes proponen, también dispone. Bueno, no me gustó su respuesta, eso doctora. Eso fue muy personal, me pasa parece. Pasa todas las marcas, tiene un centro y lo cabecea. Eso claro, puede patear la sí. Básicamente. Sí. Nada, sí. No ustedes son mayoría. ¿Servimos en el medio nosotros? No sé. No, ni en el medio, estamos pintados. Nosotros somos el alcanzapelota, me parece. Claro, estamos de sparring. Parece que no. Ahora, bueno, recién charlando un poco fuera de aire, había surgido una duda. Ya que hablábamos del egoísmo y los placeres que iban buscando las mujeres que supuestamente el hombre no se los llega a completar en muchos casos. ¿La mujer sabe darle placer a otra mujer? Sí, porque conoce su propio cuerpo. O tal vez ayuda a que... Haría la relación inversa con el hombre, pero no, lo voy a dejar ahí. Sí, no, doctor. Pero por ahí no conoce su propio cuerpo, por ahí conoce lo que le puede gustar a una mujer y es más probable que encuentre esos lugares, o encuentre, porque obviamente en el sexo con mujer y mujer no hay penetración, entonces es muy probable que la otra mujer encuentre dónde... Y cómo hacer... Bien, y no es más fácil que la mujer le diga, che, mirá, me parece por eso, que por acá... Por eso recalco que es muy importante la comunicación entre las parejas y que es muy importante que la mujer sepa que... Lo que pasa que... El hombre le dice, che, mirá, a mí me gusta... ¿Qué? No, error. Error, doctora, ahí vamos a... completamente. No. La doctora me hacía una seña... Que tiene un movimiento hacia adelante. Como in-out. No, como que el hombre solo in-out. No, doctora, me extraña usted. Al hombre, una obviamente, eso le importa. Una profesional. Pero al hombre le importan un montón más de cosas. Y hay algunos que le importan muchísimas más. Colectora. Claro, hay montones de cosas que al hombre le gusta. Que no tienen que ver con solamente... Bueno, pero justamente por pero eso... Pero el hombre se lo dice, le dice, mira, a mí me gusta esto, tal cosa, esto o aquello. La mujer ¿Estás es siempre seguro que son tan sinceros? ¿Están seguro que son tan sinceros y tan abiertos? Y si es con una yo persona que tenés confianza... Por ahí yo creo que los hombres sí son... creen ¿Y si te gusta? Que lo que ellos quieren es como muy común y que la mujer tiene el deber o que tiene que saber o que... tiene que estar dispuesta siempre a dárselos, Y ahí viene, volvemos a la pregunta anterior del egoísmo. No. Del egoísmo de parte del hombre. Es lo que usted mismo me lo dijo hace un ratito. El hombre propone, la mujer dispone. Y eso es así igual. Y la mujer también propone y también dispone. Bueno, es bastante más difícil hacerle proponer a las mujeres. A la mujer, sí. Porque uno no sé tampoco... si por una inhibición propia, por y lo que sea. Uno pero uno cuando propone es como que siente que puede llegar a faltar el respeto. No, pero por eso es importante el diálogo, el diálogo desde la... Si tenés una relación estable, es muy importante el diálogo desde el lado amoroso. Por ejemplo, matrimonio, te doy un ejemplo para que te sea más fácil. Matrimonio de 50 años, ¿no? Se recontra conoce, sí, pero... Más de lo que vos pensás, vos bueno, tenés un matrimonio de 50 años. Déjeme terminar. Cuando el viejo le quiere que le hagan un... ¿Cómo lo podemos decir, Gonzalito? Ayúdame porque si no yo me voy a... Una felatio. ¿Cómo le dice a la mujer? Negra, ¿una felatio? A comerla. Negra. Muy bien, ¿otra vez? A comerla. Y que la mujer no se enoje. ¿Cómo? Si llegaron hasta los 50 años, yo creo que está... Sí, probablemente en una relación larga ya sepan. Incluso hasta... Es como la mujer. Ponele que no. O puede ser explícito, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser explícito y decirle quiero que me practique sexo oral? No, bueno, por eso, pero ¿por qué a la mujer no le cuesta tan...? Pero la mujer no se puede sentir más. Como que le estén faltando el respeto con una proposición de esa manera. No, yo no creo que la mujer lo tome como falta de respeto. Yo creo que la mujer puede tener ganas en ese momento, puede tener ganas después. Tal vez pueden diferir en eso, pero no en que ella se ofenda porque... le pidas que te satisfaga de cierta manera. Todo bom, todo legal. Está todo bien, ¿no? Sí, todo por supuesto bon. Que sí que está todo bien. Por ahí... No puedo decir negra. Por eso te digo que tal vez es muy probable que... O la negativa vaya realmente porque ella en ese momento no quiere o... ¿Y si da la negativa? ¿Hay que hacerse enojado? No. Ah, ¿no? Bueno, está bien. Hay que mostrarle qué es lo que vos querés. Mostrárselo y no, pero prácticamente. ¿Pero qué hable? Agarro la cabeza. Eso es lo que tenés que hacer vos. Agarrar la cabeza. Bueno, vos no querés, bueno, yo te voy a mostrar qué es lo que quiero. Qué es lo que quiero sentir, qué es lo vení que para quiero acá. Que vos hagas. Yo te voy a enseñar cuántos pares son tres votos. Tal cual. Vos podés hacer una demostración y ella se puede relajar y puede aumentar el calor de ese momento. Y o terminamos todo en la comisaría de la mujer. Dios santo, no se puede mantener una charla seria, loco. Qué barro, ¿no? Es imposible. Otra pregunta. El doctor es una cosa que no quiere. No, otra pregunta. No, doctor, lo voy a cortar. Voy a bajar el micrófono. Las mujeres tienen como una cierta fantasía de tener alguna experiencia con otra mujer. Sí, puede ser, porque también... ¿Les provoca un tabú? Sí, justamente las cosas tabú son las que por ahí muchas personas es lo que más las excita. ¡Uy, qué mal! Eso. ¿Es un tema tabú darse besos entre mujeres, aunque no pase nada más que eso? No creo que la intimidad de las mujeres sea un tema tabú, por ahí es un tema tabú si lo hacen más público. Me parece que más que un tema tabú... si se dejan ver o lo muestran como muchas veces, porque lo que venía en la pregunta es por la conversación que tuvimos antes, que hay muchas chicas que por ahí muestran fotos en o, claro, o claro, en claro, fiestas que hablamos fuera del aire. Bueno, me parece que eso va por una cuestión más bien de provocación y no por una experiencia más íntima que ¿provocación pueden... hacia quién? Hacia el hombre, obviamente. Hacia el hombre, o sea que tratan de seducirlo de alguna manera intimando con una mujer. Acá hay mujeres que dicen que no piensan en mujeres. Que probablemente las hay. Que les guste. No, que no les guste. No, seguramente. Sí, pero obviamente hay mujeres que no, hay mujeres que lo hacen para calentar a algún tipo o hay mujeres que lo hacen porque les gusta a la otra chica, simplemente. Directamente es el género. Pero lo que sí creo es que si esas dos chicas se sacan una foto y te la muestran o se besan adelante tuyo, es una cuestión de provocación y de chicaneo a ver vos cómo reaccionás. Y como es evidente, o como generalmente todas las mujeres sabemos, a los hombres les excita mucho el entonces, tema de las chicas. Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Qué le genera a ustedes el generarle esa el excitar, la situación de excitar a un tipo? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Qué se obviamente siente? Que claro, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Y el sentirse deseada o también el querer justamente levantarse de ese chico. Ustedes obviamente no se van a besar con otro chico para poder levantarse una chica, pero van a hacer bueno, un montón de cuestiones. Tampoco vamos a andar para así llamarle la cola. Atención. Sí, claro. obvio. Paso, vale, sí. Si lo vas a hacer. Obvio. Y por ejemplo, esas fotos que aparecen en Facebook, aparecen muchas. Dos mujeres en ropa interior mostrando su cuerpo. Deben estar vendiendo algún producto. En posiciones cariñosas. No, convengamos que son con las peores cámaras del mundo y en las peores situaciones. Como, ¿qué se está queriendo insinuar? Obviamente creo que el exponerse de esa manera en un medio como es Facebook, que es obviamente llega a todo el mundo, es una provocación y es una incitación a que nada, doctora, ella se muestra para que vos pusieron la pava al fuego y tal cual, que vos seas su amiga, que vos la mires. Lo que quiere una persona que se muestra de esa manera, que se expone de esa manera, es porque quiere ser observada, porque quiere ser mirada y admirada también, porque lo hace justamente para admirar a los hombres o mujeres, porque obviamente todo tipo de gente te ve. Levantan el libido, digamos. Exactamente. Hay mujeres que les excita más que las deseen o tener sexo. No sé si fui claro con la pregunta. Me parece ¿Te, que te referís a la mujer histérica? No. Hay un tipo de mujeres que sí, que hay mujeres histéricas que disfrutan más del histeriqueo que poder intimar con que una persona. Que concretar, y claro, no obviamente que va pero, a ser más pero también a concretar con la persona que querés que solamente provocarla. Sí, no, es histeriquismo para mí, sí, porque sí. Es histeriquismo, buscar en el diccionario. Doctora, acá ciencia. Me dicen que tiene la voz parecida a Gaby Sabatini. ¿Puede ser? Sí, es mi prima. Ah, es tu prima. La sí. prima. Lejana. ¿Nos escucha su prima? Ah, nos escucha sí. mucho famoso. No, sí, sí, sí, sí. El OVA también nos está escuchando. ¿En serio? Sí. ¿Juega de revés, Gaby? O... Sí. Aprovecho un minutito para mandar un saludo que me había olvidado. Tengo miedo. Sí. Ya tengo miedo hasta cuando mandás saludos. No. Hoy nació mi sobrinita. Para cortar un poco, hoy nació mi sobrinita, le mando un beso a mi hermana y a mi sobrinita a Luana Jazmín, que nació hoy, así que le mando un besito grande para ellos. Y vuelvan con el programa. Ya no sé si quiero volver ahora porque había que cortar. Le mandamos un saludo. Sí. Claramente había si que no cortar. Me olvidaba, perdón, si no me olvidaba. No, está bien. En una pareja donde ya se lleva mucho tiempo y se ha innovado, por ponerlo de alguna manera, en el ámbito sexual. ¿Cómo se levanta el libido cuando ya para no entrar en la rutina, no? Siempre hay que jugar con las fantasías que tiene el otro, hay que conocer a su pareja, qué le gusta, qué es lo que disfruta más, proponer cosas diferentes, compartir qué es lo que le gustaría a uno, por ahí algún juguete, por ahí alguna cosa diferente, algo que siempre hay que innovar, obviamente, y en la innovación está la exploración. La exploración del sexo en una pareja es riquísima, porque justamente cuando vos... Había que usar esa palabra. Riquísima en el sentido que es rico en la cantidad de opciones que tenés, en la cantidad de cosas que podés hacer. Porque vos, al estar con tu pareja, justamente eso, levantar la pasión, justamente con una pareja estable es mucho más sencillo que con una pareja ocasional. Por la cuestión de la confianza, ¿no? Por una cuestión de la confianza, de compartir, de saber qué le gusta al otro, qué es lo que enciende al otro. Doctora, ¿qué me puede decir de las parejas swinger? De las parejas swinger, hay muchísimas parejas que disfrutan ver a su propia pareja tener sexo con otra. Es una cuestión que se para hace la gente en que grupos. No sabe, ¿usted nos puede explicar más o menos qué quiere decir el significado de pareja swinger? Las parejas swinger, por lo general, bueno, son dos parejas que intercambian sus parejas. Puede ser hombre-hombre, hombre-mujer, pero la cosa es intercambiar con el otro. mientras que haya consenso, esté consensuado entre los cuatro y los cuatro lo quieran así, lo disfruten de esa manera, es totalmente sano y natural, no hay problema. Doctora, en el sexo todo vale, en la cama todo pregunta. Vale, todo vale. Mientras que el goce esté en los dos, mientras que no haya sometimiento, mientras que no haya sometimiento, mientras que no haya imposiciones hacia la otra persona, todo está permitido. Mientras que el goce se dé, eso es felicidad, eso es amor y eso es compartir y conocer a su pareja. Muy bien, doctora, la verdad que... Y yo he aprendido he aprendido muchas cosas, ¿eh? La verdad que he aprendido. Te vi tomando nota. Sí, anoté. Sí, anoté. El blog de notas estuvo apuntando. Sí, todo. Uno tiene que mejorar. Siempre hay que mejorar, ¿no? Sí, mejora continua. Sí, mejora sí, continuo. Sí, hay que crecer en esto de. Bueno, nada, lo dejamos ahí. Pues, en esto, punto, etcétera. Sí, bueno, y dejamos un temite y ya vamos a estar en medio en tiempo de despedirnos. Sí. ¿O querés tirar unas noticias cómicas? No, podemos dejar un tema y después la última. Terminamos con el tema. Después está sonando algo que pedía el abuelo, que es de la mismísima Santa Cruz ahí. Sí, acá me. Out of the Dark, de Fight. Me están pidiendo un tema complicado de conseguir, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál? Water World. ¿Qué quieren de Oasis? Supongo. Wonder World. Bueno, contra todas mis políticas musicales personales, lo vamos a poner. Lo vamos a poner, ¿no? Sí, sí. Saludos a los muchachos de Alaga. Pusimos cumbia contra la música. Bueno, dale. Bueno, ahora lo buscamos y mientras tanto los vamos a dejar. Y con algo de los Rolling. Y volvemos con Cortando Cuerdas. Infiltrados del Sur. Back us night. Back us forth. safe, no condom, you get pregnant, and all sorts of trouble in the bushes. Yeah, I've been there, mate. Bueno. Estamos de vuelta. Ya cerrando el programa, vamos a tener que despedirnos de la doctora. Agradeciéndole. Un gusto, chicos. ¿Cómo le pasó, doctora? Invitado, la verdad que muy bien, me ha alimentado bien con, con la longaniza, muy bien. Con la... Bueno, comió bien y la pasó, se divirtió, la pasó sí, bien. Sí, sí, muy bien, gracias. Se va con la panza llena. Cuando quieran, pueden sumar preguntas acá a la página de los chicos o en el sitio de los chicos de la radio y otra semana podemos responder las preguntas que ustedes quieran. Me gustaría que se sumen las chicas también y que hagan... Evacúen sus preguntas. Ahí está. A las chicas y los chicos que tengan preguntas, bueno, se las dejan en el muro de nuestro grupo Infiltrado del Sur. www.infiltradosur.com. En el chat, tal cual. Lo importante es que todo el mundo termine evacuando. Que termine. Sí. Chicos, termine ya alcanzó. Bueno, ya estamos. Muchachos, así que nos despedimos y largamos con el tema que nos pidió la doctora. Está en el que también lo pedían. Ah, tal cual. De Oasis. Lo pedí a Arielete. Ariel lo pedí, ¿entendés? Ariel lo pedí. No, mira, le mando un saludo a Ariel porque lo banco, pero en esta en esta no. En esta lo pedí. Así que bueno, muchachos, yo la pasé bárbaro. Mando un saludo para mi hermanita y mi sobrinita nueva. Dale, ahí está. Saludo para mi familia que me está escuchando, para los amigos, sí, para Mariano. También la gente de mis viejos ahí que estaban escuchando. Mi hermana, que está en el 83, como estuvimos hablando, al Perón que está hablando acá, que quiere trincar al pelado. Para Flor, que nos estaba escuchando de Bahía, que bueno, ella nos dijo que le gustaba que le regalaran chocolates. ¿Chocolates? Chocolates. ¡Qué bien! Bueno, muchachos, hacemos nuestro brindis ahora sin nada porque se nos terminó, pero hacemos el brindis igual. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Salimos con el tema que nos pidió la doctora. Infiltrados del Sur. Con el tema. Agradecemos a Juan Carlos que nos da el espacio de la radio 98.3 en Coronel Pringles. También, me había olvidado. Fran, también nos ves a dónde. Mañana, Fran. El programa de Fran. Mañana a las 23 horas a través de la radio de Fran o a FM Impacto 98.3 de 98.3.com.ar. Y creo que más nadie, el productor, a las chicas que nos acompañaron, a la doctora. Y a Astra, como siempre. Sí. Y al doctor Felipe, doctor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Lo vemos a la próxima. Bueno, iba cambiando la voz por todo. Sí, el doctor ha ido. Sí, estaba fumando mucho. Nos vemos, gente. Un abrazo. Nos vemos. Nos dejamos ¡chau! Con Love Kills. Give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard ruling your heart. Love kills, thrills you through your heart.